El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Hoy quisiera arrancar, como siempre, saludando y tratando de levantarnos mutuamente el ánimo, pero las circunstancias son diferentes. No quisiéramos contagiar al resto, hay cosas que se deben guardar en privado. No hacerlas públicas, pero también sabemos que hay... No, pará. ¿Qué sabemos? Yo no sé nada de lo que... ¿Qué pasó? Sí. Bueno, sabemos que hay situaciones difíciles de tolerar. ¿Pero qué pasó? Yo no quiero acusar a nadie. Bájame un poquito más. No quiero acusar a nadie de los lamentables hechos que hace minutos nomás tuvimos que enfrentar. No. Yo no enfrenté nada. Decime qué pasó. Déjame un cachito, por favor. Pero no me involucres. Porque quiero que quede claro esto. No es que exista un responsable. Cuando cosas así pasan, somos todos responsables. ¿Pero qué pasó? Son pequeñas situaciones que se te van yendo de la mano. Es un efecto bola de nieve, que nadie sabe cómo pararlo. Y la verdad que tener la grandeza de poder parar estas situaciones a tiempo es algo que nos queda como deuda pendiente a todos. ¿Qué situación? A mí, a vos, a mí no, a mí no todos me pasó los que nada. Vivieron esa situación. ¿Qué pasó? No, no pasó nada, pero tenía ganas de arrancar así hoy como... Algo te pasó. No, pero vi que pasa mucho en la televisión, ¿viste? Están dando siempre como noticias de que va a pasar algo terrible y fue una tontería. No, algo te pasó. Te juro que no me pasó nada. ¿Qué te pasó? Decime lo que te pasó. Por ahí te podemos ayudar. Decime lo que te pasó. ¿Qué te pasó? No me pasó nada, Michelle, pero... ¿Pero cómo no te pasó? ¿Te pasó algo? Te veo en el ánimo que te pasó que algo. Diciéndolo es como que me pasó algo, pero no me pasó. No me pasó. ¿Qué te pasó? No, no me por ahí pasó te pasó nada. Algo que te pasó hace mucho. Son tonterías, ¿ves? Te crees todo lo que pasa en, sí, yo me la paso. Yo lo miro, por ejemplo, las peleas de Pachano y Alfano, yo me las creo. Me creo que Tinelli busca novia. Me creo que voy al supermercado y compro toda la semana lo mismo. Me creo que soy fiel. Pero me creo a veces un animal. ¿Eh? Eso no te lo dice ni Pachán ni nadie. ¿Quién te hace creer? ¿Quién te hace creer las cosas? Yo veo todos programas relacionados a lo que yo me quiero creer. ¿Por qué nos creemos tantas cosas? ¿O por qué queremos creer? Yo no sé cuál es el límite en hacerse el boludo. ¿Hasta dónde te haces el boludo y hasta dónde...? Por favor, lenguaje radial. Sigamos manteniendo 21:07... Comienza la Copa Derramada, un programa más para todo Moreno, Latinoamérica, la Argentina profunda. Un orgullo, un honor. Feliz mes. Hoy cumplimos 6 meses de estar al aire en esta emisión, así que feliz mes. Brindemos por Helio. Creo que es así. Brindemos por Helio. Entre otras cosas, sí, brindemos. Brindemos por todos los fotógrafos que nos están escuchando, porque hoy es el Día del Fotógrafo, así que saludos a José Luis Cabezas, que nos escucha, como siempre, desde el aire. En el aire estamos nosotros ahora. Qué bien que cambié el ritmo, Sí. Igual, aplauso. ¿Querés que te diga una cosa, Johnny? A este le pedí auto y tiene auto. ¿Tiene auto? Si le pedís un sonido de auto, tiene auto. No, para más adelante, para más adelante. Bueno, le pedimos, lo saludamos también. Saludamos a Víctor, que hoy nos está operando porque el operador todavía no ha llegado, no sabemos dónde está. Sí, quedó en el camino. O la moto, que tiene una siambreta, una modelo muy vieja, por ahí lo abandonó. No, cambió la moto. Apa. El otro día ya vino con la moto nueva, ¿sabes? Como de raja. Y la debe extrañar a la otra, por eso. Para mí que sí. ¿Sabés qué estaba pensando, Johnny? Que hoy cumpleaños Coco, mi padre. Cumple la misma edad que Sandro, nació el mismo día que Sandro, bailaba como Sandro y espero que no termine como Sandro. Todos vamos a terminar como Sandro, creo. En algún momento todos vamos a terminar como Sandro. No sé si tanto. Mirá que yo lo vi, ¿eh? Yo fui a Congreso y te digo... Era estaba como una pasita de uva, ¿eh? No era el rosa rosa, ¿eh? ¿Y qué le vas a regalar a tu papá? A eso iba. Que no sé qué regalarle, porque... Pero hoy es el cumpleaños, dentro de dos horas ya pero termina. el sábado le llevo el regalo porque voy el sábado a la fiesta. Entonces tengo tiempo de acá hasta el sábado para ver qué le puedo regalar. Entonces me puse a pensar... Todos los feriados se corren, incluso hasta el cumpleaños de tu viejo o tu cumpleaños. ¿Cómo se corre? Se corre. Claro, tenés razón, lo festejamos otro día. Pero siempre lo festejamos después, nunca antes. Eso es una que es mala suerte. Tontería. No sé, ¿eh? ¿Alguna vez te pusiste bizco en una ventanilla de coche? No, por la duda, ni loco. Y esto es lo mismo, son cosas que uno no debería ni siquiera tratar de comprobar. ¿Sandía con vino? Sí, una vez sí. Llega un momento ya que ya tomás vino y te traen un pedazo de sandía y te lo comés. Te arriesgás. Ayer tomé jugo. Yo hasta me he tragado las semillas de la sandía. Me parece que vino en auto, che. ¿Qué pasó? Por eso, no, el vino te inmuniza. ¿Sandía? Te inmuniza. Bueno, hoy, ¿qué le vas a regalar? Eso. Entonces empiezo a pensar, digo, ¿le gusta ponerle ese asador? ¿Es asador? Una tanga, dice. ¿Una tanga? Un calzoncillo de... ¿Un calzoncillo? De Polino, un underwear. Un elefantito. Ahí está. Le puedo regalar un calzoncillo de elefantito. Transpirado. Llegó con el pelo mojado. Llegó con el pelo mojado que indica el lugar de donde viene. No, no llueve. Hay un día hermoso afuera. Albergue transitorio. Para mí albergue transitorio. Sí. ¿Albergue? El pelito mojado, muy bien peinado. Albergue. Muy bien peinado, muy bien peinado. Sí. Queremos contar que acaba de llegar nuestro operador. Sí, este, el titular, pero el suplente lo está haciendo muy bien. Sumó con los aplausos. Sumó, metió un aplauso a tiempo. Bueno, vamos a darle la bienvenida entonces a todos. Bienvenida. Y de paso empezamos a pensar el regalo que le podemos hacer a tu papá. ¿Te parece? Yo lo pensaría, si no sabes. Yo no tengo forma de resolverlo todavía. ¿Perfume? No tiene. ¿Qué se le regala a un padre? Y yo antes le regalaba salamines, quesos, mortadela, pero después le empezó a subir la presión y el colesterol, y agarré y dije, si le sigo regalando esto, o sea, un año no le voy a poder regalar más, le voy a tener yo una corona. Entonces dije, no, basta de alimentos. Ropa tiene, zapatilla tiene, no hace asados, porque de última le puedo regalar algo relacionado al asador. ¿Y algo que tenga muy gastado y CDs. Que necesita reemplazar? CDs. Porque por ahí un cuchillo sí. Es un buen regalo. Yo sé que pensé. Ah, no hace asado. No hace asado. ¿Y para qué le vas a regalar un cuchillo? Estaría mal, yo lo que te pregunto, ¿estaría mal si yo de repente le regalo una jovencita? Muy mal. Pero porque no te dije el cuánto, el precio no te dije todavía, para que te enoje. ¿Estaría mal ponerle que yo le regale una noche diferente? No me parece que esté bien. Como el tío. Perdón, vamos a ubicar porque yo no conozco desde tu ámbito personal, sí, tampoco no hablamos. No tenemos relación. No hablamos de eso. ¿Tu papá está con tu mamá? A veces sí, a veces no. ¿Cómo es? Más la que no está que la que está. Pero no es por tiempo, si está, si en pareja. Conviviendo, sí, si son matrimonio. Pero ya son grandes, son como hermanos. ¿Sí? Sí, son amigos. Para mí sí, llega una edad que sos amigos, sos hermanos. ¿Si son amigos? Sí. Si son amigos, sí, regálale en conjunto con tu mamá, sí, la jovencita. Pero si le cuento a mi vieja, me mata. Ah, entonces no son tan amigos. Pero en ese caso ya no son amigos. Uno es amigo hasta que hay una situación que debe agarrar y poner de vuelta la libreta arriba de la mesa. No sé, no me parece todavía, igual no lo descarto. Igual me gusta porque primero dijiste que estaba mal y después terminaste como tratando de armarlo. O sea, sí, ¿querés compartirlo el regalo? Yo te ayudo, yo pongo. Pero perfecto. Si tu mamá pone. Sí. No, no le puedo contar a mi vieja. Y pero si no lo podés contar, entonces es algo que no podés compartir. Te lo cambio. Cuando le pregunten, ¿qué te regalo, Adrián? Una camisa. Dice. ¿Tiene que decir? Claro. Un pañuelo. Porque se va a tener que comprar una nueva, por eso. No, la otra la tira por el olor. Sí. ¿Sabés qué te iba a decir porque también? Porque hay un olor. Claro. Ay, por qué perfume. Le iba a decir que por ahí también lo puedo decir, le invito a papá una noche en un spa. Sauna. Buena. Sauna. Bueno. En lo popular es sauna. Pero ¿y si le agarro un paro? Un bobazo con... ¿Cómo acoso? Con el vapor. No. Ah, mi vieja dice. Mi vieja yo dice. Te lo digo, para mí es... Sí. Y la otra también que le puede pasar es si que... Se fue, saludamos a Víctor. Sí. No tomaste ni un poquito para brindar por nuestro cumpleaños. La que se viene, va moto, dice. Se va al moto. Sí. Hoy es nuestro cumpleaños, es nuestro Y el tuyo también es. Mitad, semestre. Metimos semestre. Medio año tenemos. ¿Qué son? ¿Bodas de qué? De mierda. Bueno, bodas. En fin, en minutos nomás vamos a resolver qué regalarle. Podemos empezar a pedir a los oyentes que nos manden cuál fue tu último regalo. No, que me manden, que por ahí me puedan ayudar. Y por eso, el último regalo a su papá. al de ellos. Que cada uno es, hace, por más que haya sido hace 20 años, vale, sí, cualquiera. O que haya fallecido. Se me escapan. Que haya fallecido los dientes. Sí, no importa. 1561-540359. 1561-540359. El último o el mejor, podemos preguntar, ¿no? El último o el mejor regalo. Ah, la copa arroba fmmoreno.com.ar. Estoy distraído. 21 a 14 marca el reloj. 28 grados la temperatura. No, no, sí, sí, pero está lindo. Para mí está de 28. Está hermoso. ¿Sabes hace cuánto que no te veía en remera? Y yo, y a vos en llore. A vos en llore. Y te voy a decir una cosa. Si el primer día que hay una noche como esta, ¿con qué lo relacionás? ¿Con tomarte una cerveza con algunas papitas o con hacer algo a la parrilla? Parrilla. Se nota que sos de acá. Gracias, loco. Bueno, tenemos mucho para el programa de hoy, así que vamos a poner un poquitito de música. Mariano, bienvenido, Mariano, ya a los controles de la Copa Derramada, que así comienza en el día de hoy. Mirá que lo estiré muy bien como para que entre el pie justo, pero bueno, tenemos que hacer un pequeño estiramiento. Decíselo de vuelta. La humedad en la ciudad de Buenos Aires es del 73%, vientos leves moderados del sector nordeste. Así comienza la Copa Derramada. Seguimos en la Copa Derramada, 1561-540359. No sé si lo dije muy rápido, muy lento. Repetilo, mi nombre es Johnny W. Michel Torino. No, no lo voy a decir tanto, no, porque si no es pájaro de mal agüero. Dicen. Comuníquense con nosotros, nos gusta que nos hablen. Y si no, llamen al 466-6559. Lo dije todo. O sea que hoy me parece que tenemos como un tono, un ritmo, como de programa de madrugada. De preguntas y respuestas. No, no, tenemos como ritmo de programa de así de madrugada. Como el que te piden guita, te dicen llamá, llamá, no, tengo dos pesos. No, ese tengo... más rápido ese. Ah. No, ese más, de programa de madrugada de radio, te digo. Esos dos tipos me gustaría trasnochados hacer, que están sentados y charlando. Me encantaría hacer un programa de madrugada, poner jazz, estar hablando de las cosas fumarte que... Fumarte un habano. Que nos pasaron en las noches. ¿Tenés anécdotas para contar de la noche? Mucho. ¿Vos sos más de soñar... Por ¿despierto? Ejemplo, sí, sueño. ¿O de soñar dormido? Sueños, por ejemplo. Tengo muchos sueños de noche. ¿Qué soñás? ¿Cosas lindas la mayoría de las veces? No. Debo decirte que no, pero lo que la semana pasada estuvimos, el jueves pasado estuvimos hablando un poco de los sueños y a mí me quedó esa cosita del poder volar en los sueños, que está ¿siempre bueno. ¿Siempre volás? Me pasan cosas que no siempre... Vuelo cuando no es necesario. ¿En el sueño o sí, en la vida? Sí, en el sueño. Y cuando realmente lo necesito, no puedo volar. Y es como cuando te querés pelear, cuando sí, con las piñas, sí, con correr. Sí. Con correr. ¿Sabes qué me pasó a mí una cosa? Ahora me contás el sueño tuyo. Y nunca soñé con el agua. Ah, eso nunca dice soñé que tiene que me significado. Mojé. Tiene significado eso. Sí, con olas gigantes que te atrapan. Seco, te dice. La ola gigante seco. Es jodida. ¿La ola? La ola gigante que te atrapa. Te llega. Aparte no te moja, te ahoga. Pero nunca llegué a mojarme en el sueño. Pero te ahoga. De chiquito sí, por ahí. Te ahoga. Hasta los 15. Te ahoga. ¿Sabes qué me pasó hoy, por ejemplo? Hoy soñé con animales. ¿Hasta qué edad te hacías en la cama? 15. Te juro que me vino como el espíritu de Vanetti para preguntarte eso. Cuando me dijiste que te pillaba hasta los 15, digo, este es un tema buenísimo. De parado. ¿Tenés ganas de contarnos algo de eso? O sea, primero te voy a decir una cosa. Mearse a los 15 es mojarse. Desde los tobillos hasta el cuello. O sea, se te hace una polera. Porque no es el pis ese del bebé que es una aureola, sacar el colchón. Por eso era yo me tirar los colchones. Me paraba, sabía sí. Que, y me paraba. Ah, ¿pillabas al lado, parado? ¿Pero en ropa y todo o sacaba? Como viste en la estación. Sí. ¿Cómo? Me tiraba al rincón de la cama, junto hacia el rincón de los pies. Ah, tenía una esquinita. Sí, y de ahí le daba. Parado. Pero no te y iba miraba subiendo. Para el costado a ver si venía alguien. Miraba para arriba. Lo que pasa es que estaba dormido, porque era medio sonámbulo. Claro. ¿Y apoyabas el brazo así como contando a la escondida y silbabas? Sí, silbar es fundamental. Pillar. Bueno, a mí me pasó que estuve soñando con animales. Entonces, en un momento había una víbora que me enroscaba. El otro día vi una película de una víbora. No digas víbora. Que se comía un tipo. ¿Cómo? No digas víbora. Bueno, ¿cómo se le dice? No sé, pero trae mala suerte. Bueno, la lombriz grande. Soñé con lombrices grandes. Entonces, en un momento, el tipo... Che, me llegó un mensaje, ¿querés que te lo lea? Dale, por favor. Dice, qué bonita canción, salud al rastrillo, Javier. Javier, qué bonita canción. Qué grande. Del rastrillo, qué lindo. ¿Javier del rastrillo o cantaba? O que le gusta el rastrillo. O por ahí es jardinero. Ahora vemos, la banda anterior, ¿cómo se llamaba? El rastrillo, ¿y son de acá de Moreno? Claro. Posiblemente que... Javier sea o de la banda, o amigo de la banda, o escuchó la banda, o le gustó la banda. No, este chabón estudió. Para decirte eso, estudió, porque o sea, ¿viste la conclusión que sacó? ¿O es de la banda? Soy parapsicólogo. No. Tiene visión, este chabón duerme. ¿Vos te adelantás a los accidentes aéreos, Johnny? Sí, pero... ¿Te adelantás? Pará, comparto el tema de la canción, es muy linda. También estamos encontrando muy lindos temas de bandas de acá y eso nos pone muy contentos y la verdad que estaría bueno que... Y también está bueno que se comuniquen y nos cuenten. Que toquen. Y aparte igual Johnny con sus paranormales... Sí, yo te puedo adivinar. Tiene una ciencia, comparte con nosotros, esa ciencia paranormal de poder descubrir quién era el que llamó. Para mí, una de las cuatro le pegaste. ¿Cómo era que dijiste? Era de la banda. Basta. Salud, Javier, que estamos acá con la copita. Este tiene secundaria. Che, Johnny. Sí. Los bichos, la víbora en un momento, me rodeaba el cuerpo. Y vos sabés que estoy con las manos apoyadas en la cama como si estuviera boca arriba. ¿Viste? Con las manos apoyadas, las palmas. Sí. Y empiezo a sentir en el brazo lo que se siente la víbora en el cuerpo. Que aparte nunca se me subió una víbora. ¿Como que te está caminando? Claro. Sentía que se me desplazaba. Pará. Decían que era fría y no era fría. Y aparte no sentía el roce de la piel de la víbora, sentía el peso. ¿Dónde estabas dormido? Estaba en la General Paz. Porque ayer salí. Pero no, en la cama estaba. Entonces la víbora, sentía el peso de la víbora que me iba enroscando el brazo. Ah, y sentía ¿tipo anaconda? La parte, claro. Ah, entonces pero fue... un brazo, no una entera. Pero pesadilla. Pesaba. Se te pesadilla empezó a poner por rojo. Pesada. Pesadilla por pesada, decís. No, porque es feo. Por el sueño. Víbora que se decía pesadilla, barbusa. ¿Entendés? No si te corta la... Del brazo. La circulación. Del brazo. Te ahoga el brazo. Y te despertaste y seguro que tenía el brazo dormido. No, lo sacudí. Como que la tiré. Pero, y hice algo que no sé si lo contaría, porque por ahí ya con esto tan chiflamos. Pero sacudí el brazo y me acosté de costado para ver el piso a ver si había caído. Me están pasando los sueños. La otra vez me encontré con la abuela. Cortémosla. Pero pará, vos hablabas con los pajaritos. Lo anoto para el licenciado Vanetti. Sí. Ay, sí, anotate también la del pajarito, ¿eh? No, él estaba y no me dijo nada. ¿Qué? ¿A vos? Sí, a mí me dejó un papel, me dejó una nota. Con una dirección, ¿no? Sí, y un teléfono. Montes de Oca. Dice este Anarón o Aarón, no sé, así, como una sigla. Bueno, vamos a meternos en estos últimos 7 minutos de de programa. ¿Cómo se va el programa? Nos levantan. Vuela. Eso que no estamos hablando de nada ni de los... Regalo de papá, una afeitadora. Es típica para el regalo de papá. No, se irrita. ¿Una Philip? Sí. Se ahí se irrita. No, no, pero pará, que te voy a meter todo, te aviso. Me llegó ese mensaje. Te voy a meter todo, te voy a meter. Hoy escuché otra acción, otro avance del mundo globalizado hacia el ser humano. Hoy lo escuché. Sí, me lo adelantaste, la verdad que no te entendí. Hoy vi una pava. Atma. Que te calienta el agua para el mate, graduándolo con un relojito, no sé qué. Nos cagan, o sea, nos sacaron el agua del mate, que es lo más lindo que hay, toda la previa, cuando a veces está frío, el primero lo escupís, le das al, lo vas probando, le pones agua, ¿pero qué vas calculando, sabés el ruido de la pava, sabés cuándo larga un humito, cuándo es? Que exista... No significa que haya que reemplazar. Hay que romperla. Yo estoy en contra de la violencia, en contra, pero sí a favor del karate. Hay que pegarle un golpe, hay que deshacer esa idea. Y mirá si es mucho más rica el agua así. ¿Qué va a ser más rica? Es caliente, el caliente no tiene gusto. ¿Ya la probaste? Ni nunca la probaría. Me niego a eso, me niego a la internet. ¿Y a microondas? No lo sé usar. Directamente. No, y aparte sé. Como el horno no te deja nada. Aparte la comida, siempre tenés dibujito. Yo no uso eso. Sí. Siempre tenés dibujito de cosas que vos nunca hacés. Porque... Hay por ejemplo uno que es un ventilador. Sí. ¿Para qué mierda es eso? Es que para inflarlo. No, pero aparte hay dibujitos que son las precocciones que tienen los microondas y tienen un tipo pato a la naranja. ¿Y cuándo come? ¿Cuándo hace pato a la naranja? Claro, o ponés la garra. ¿Qué tira? Cualquier tenés cosa. Tenés razón. Una empanada, nunca hay para empanada. No. Y siempre la empanada te queda blanda, fofa. Y es lo que más tenés que saber para la empanada. Y no tiene dibujito de empanada. No. La otra vez vi uno que tenía, decía 24 y 31. Sí. Que se ve que era la fiesta, porque abajo había un pavo. Y yo digo, ¿cuándo mierda meto un pavo adentro del microondas? ¿No? Primero nunca. Que no te entra. Primero que no sabes dónde conseguí un pavo. ¿Dónde mierda? ¿Dónde acá te venden el congelado ese que son como unas pavitas? Y ahí estamos con un tema pavita. Que en algún programa lo vamos a desarrollar, que es, loco, boicot a los programas de cocina. No se consiguen las cosas que dicen los programas de cocina o las recetas. ¿No se cocina? No se consigue en ningún lado esas cosas de cocina. Yo no entiendo, ¿sabes cuándo no entiendo? Cuando te dicen las porciones. Te dicen, por ejemplo, un cuarto de cucharada sopera. ¿Cuánto es un cuarto? ¿Cuánto es un cuarto en la cuchara? Y cuando te dicen, y ponele salpimentar a gusto. ¿A gusto de quién? Ah, claro. ¿Al tuyo o al mío? ¿Y si le pongo más? Porque uno siempre piensa que le pone más. Sí. Yo no, al revés. ¿Por qué yo no me dice las cantidades? ¿Por qué el resto no te dice todo a gusto? Claro. Te dice, por ejemplo... Una cucharadita de sal, te dice. Está cansadito. Una cucharadita de sal, te dice, por ejemplo. Una cucharadita, ¿sabes? Y tengo cuatro cucharas. No, pero ¿cuál agarro? La cuchara de té. ¿Y la cuchara, toda llena o a la mitad? Ahí está, al ras de la lata o hace montaña. ¿Qué es el tomillo? Ni en pedo, no. Para mí un caballo. Para mí viene el tobiano y el tomillo. O hojas de láudano. Te dicen, ¿viste? Cualquier mierda, cosa. Eso. No, aparte, ¿sabes la comida esa que hay ahora? ¿Cómo es? Microbiótica. Macrobiótica. Macrobiótica. No. Ortomolecular. Ortomolecular. No, eso es otra. Ortomolecular. Comida molecular. Para mí, Evangelina Anderson tiene esa comida. Ortomolecular. Bueno, dale, molecular. Sí. ¿Qué? Molecular. No la entiendo. La comida esa, pero igual. Si no entiendo. Primero, no entendemos cosas todavía de las recetas de hoy. De las comidas normales. Las comunes. Las normales. Me vas a meter en un laboratorio que te cambian de gusto. O sea. Te dan una sandía. Sí, y tiene gusto a naranja. O tiene gusto a pollo. Ah, y te claro, dan tiene el pollo gusto a y tiene gusto a sandía. Pero flaco. Pero es que te querés volver loco. O sea, para drogarme no vengo. Voy a venir a pagar 300 pesos para drogarme. Sí, yo me quedo en mi casa. Me como una pizza y digo que me estoy comiendo una pascualina. Entro por la ventana. Sí, lo mismo. En mi casa me gusta entrar por la ventana. Ah, y acá no puedo. Sí. Acá no puedo. Acá agarras y me decís, me das un pedazo de naranja y me decís, comete un pedazo de asado. Y no es lo mismo pelar un hueso que chupar una naranja. Acá te echa las pelotas. Joder. No, agarrale y te dice, comete la costrita de abajo. La hueso por ahí es naranja y ácida. Sí. Y estás clavándote el hueso y ácido, te chorrea. No, y aparte que cuando la naranja no es dulce... ¿Qué quieren inventar? Por favor. Esto viene por lo de la pava, ¿no? Obviamente. Pero totalmente estoy estamos de acuerdo. De acuerdo con vos. Tenés un mensaje, así vamos cerrando. Sí. La primera mitad. Mirá, la verdad que el mensaje... Hoy fui... testigo, partícipe de un tipo que va a dar mucho que hablar, que es Johnny Walker, loco. Porque todas las premoniciones que hizo sobre el oyente se han cumplido. ¿Cuándo? No una, todas se cumplieron. Porque ¿cuándo? Se ríe el oyente, me pone jaja, fui fan. Tuve la gracia de ser parte. Y esa banda es parte de la banda de sonido de mi vida. Brindo por ellos y por ustedes, Javier. Así que es todo lo que dijiste. Javier, fue fan. Te pido por favor que le mandes tus verlo. Últimos tres números de documento, sí. Y que el con esos que viene, tres números de documento, se comprometa a decir que yo no lo conozco. Porque ¿cómo? Acá están haciendo. No. Están haciendo una adivinación. Para mí tenés que decir los últimos tres números, si sabés tanto. Decir los últimos tres números del documento de Javier y listo. Es muy fácil. A ver. 682. No, esa es la característica de Matadero. Bueno, pero para mí es la característica. O cerca. 682. O 674. Pero ¿Con qué millón empieza? Vamos a ver. ¿Con qué millón empieza? Javier, te la ¿es digo. ¿Es 30 millones? 31. 31. ¿Qué ibas a decir? ¿29? 29, me la juego por 29. 29. Me hiciste dudar. Bueno, 29 millones y termina en 682, dice el gurú Johnny Walker. Me gusta que me llames gurú. Un alcohólico, ¿no? 21. Bueno, pero los viejos indios. Pero sabio. ¿Sabés lo que no. se falopeaban para llegar a. Ah, sí, vos querés ser viejo indio, ¿no? Vos querés llegar. Mirá que el otro día Vanetti contó que el que se quedaba con la tribu, que era el que le daba todo. Bueno, después le hacían la venganza, ¿eh? Lo agarraban dormido, ¿eh? 21:30, todavía no hemos empezado el programa, no cumplimos nada de lo que teníamos programado, así que quédense porque el programa va a estar que arde. Hoy tenemos Thelma y Luis, viene un nuevo invitado, un nuevo columnista que va a estar para siempre acá. ¿Para siempre? Me parece que sí, claro. Le veo buena pinta, te lo adivino. ¿Cuánta guita hay ponele acá? Te lo adivino. Y después tenemos más, no sé, un montón de cosas, tanda. ¿Estás escuchando? Estás escuchando La Copa Derramada. La Copa Derramada por FM Moreno 90.1. Estación de diversión. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería ¿estás ahí? Contarte. ¿No estás? Que fui hasta la casa. Bueno, chau, me voy. De tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Primera hora. Ya lo habíamos adelantado, quedó confirmado, lo adelantaron en conferencia de prensa al mediodía. La CTA denuncia al gobierno ante Ginebra, una denuncia contra el INDEC y contra el Estado Nacional es por los casos de agresión a la libertad sindical dentro del organismo. La CTA y ATE denunciaron al gobierno ante la Organización Internacional del Trabajo. La denuncia fue dada a conocer por el secretario general de la CTA, por Hugo Lara. A primera hora, con Eduardo Pierce, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana. Por FM Moreno, estación de información. Diputado Lozano, ¿cuál es la inversión que hace el Estado Nacional en relación a la asignación universal por hijo? Recorte informativo, lunes a viernes de 9 a 11 horas, por FM Moreno, estación de información. Amaneciendo ideas, despertando conciencia, sembrando cultura, cosechamos libertades. Aguas Fuertes, viernes a las 22 horas por FM Moreno, tu estación alternativa. No tiene olor. Farco repudia el golpe de Estado en Honduras. El Foro Argentino de Radios Comunitarias exige la restitución en su cargo del presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya Rosales. Las radios comunitarias argentinas expresamos nuestra solidaridad con Radio Progreso y con todos los medios que están siendo perseguidos y censurados. No al golpe de Estado en Honduras. Un mensaje de Farco. Foro Argentino de Radios Comunitarias. Mensajes que llegaron al 1561-540359 en la boca del señor Michel Torino. En la boca de Michel Torino, que se acaba de meter dos pedacitos de queso con una mortadela. Un sanguchito. Y Johnny, hermoso, como gran compañero, me manda a leer los mensajes. Jaja, me pone. Jaja. Jaja. Soy muy literal para leer. Sí. Risas, dice. Según mi amigo Jack, que debe ser por vos, empieza con 25 millones y termina en 2.47, dice Javier. ¿Qué era que hacía Javier si tenía los últimos tres números? 25 millones y terminó en 2.47. ¿Cuánto dijiste vos? Yo dije 29. Sí, pero... Y terminaba en 6.74. Pero bueno, son múltiplos. Yo no le hubiera, pues, le hubiera dicho 35, o sea, yo lo hubiera errado por mucho. Son múltiplos. Bueno, vos por ahí todavía no estás tan avanzado. Mira, ¿no? Te digo, con 25 millones te puedo sacar la edad, si querés. Sí, decime una cosa, cuando el médico agarra y te dice... Cuando el médico agarra y te dice... tome este remedio durante 108 horas. ¿Por qué sí. no te dice los días? Te vuelve loco. Ya te digo ya, ¿cuántos días son 108? Y 5, ponele. No, ponele, no sabés justo. ¿Por qué ponele, no agarra y te dice? ¿Por qué no agarra y te dice 5 días, señor, tome esto? Te dice, no, tome esto 108 horas. Te dice. Y después te dice, cada 8 horas, sí. que sea siempre a la misma hora, nunca te acordás. No, y aparte vos vas corriendo las horas. Porque un día ponele en vez de las 10. A las 12 la tomás. Sí. Y decís, total, mañana no me levanto a las 6, me levanto a las 8. Sí. Y después no te levantas, te levantas a las 10 y lo corres. Preocupado, recagado sí. las patas. Sí. ¿Pasó algo con eso? Che, pasa algo, se me corrieron 3 semanas las pastillas. No, todo bien, seguí tomando. Tomá 2 más, te dice. ¿Cuál era tu nombre? Te dice cuando te cortan. Meté la Ave María. Claro, total. Che, tenemos un llamado, me están diciendo. Un llamado, buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, tenemos un llamado, era verdad, no nos estaba mintiendo el operador. ¿Quién habla? Acá Hernán Cabral. ¿Hernán? Profesor Hernán Cabral. Hernán Cabral. Hernán Cabral. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, muy bien. Señor Hernán Cabral, ¿cómo le decimos? ¿Hernán o Cabral? Profesor. Profe. Profesor. No, profe. Profesor. Profe es más confianzudo ya, ¿no? Profe es mala educación. Profesor es, está bien, bien educado. Sí, profesor para educación física, no, dicen que es profe, profe y es verdad. Me recibí de profesor. ¿Profesor claro. en dónde? La... Perdón, que está aclarando que no se recibió de profe, sino de profesor. Tiene razón. ¿Qué edad tiene, profesor? 54 años. No hable arriba mío, por favor, cuando yo hablo, respéteme. No, estamos en dos espacios diferentes, estamos uno enfrentado al otro. Dígame, ¿por qué llama? ¿Por qué? ¿Qué lo atañe a este llamado tan serio que lo tiene? Dígame, usted disculpe, pero ¿usted sabe qué fecha es esta semana? ¿Qué día es hoy? Sí. 19 de agosto, profesor. Murió Sandro. No, cumpleaños de Sandro. ¿Usted lo recuerda esta semana por Sandro? Claro. Sí. Por uno que bailaba y se movía con movimiento erótico. Y tenía ¿Y no toda recuerda al general San Martín, diga? Fue Epa. El general San Martín. Pero también bailaba. ¿Usted está hablando en chiste, diga? No, sé la vida de San Martín y si quiere podemos charlarla. Mire, no, pero llamo, él es profesor. Yo llamo porque escucho que en este programa, sí. que yo lo tengo que escuchar siempre porque acá mi señora lo escucha y yo lo que escucho es que ustedes no hablaron nada de San Martín. ¿Sabe qué tiene razón, profesor? ¿Sabe qué tiene razón, profesor? No hablaron nada de San Martín. ¿Y qué nos puede contar de San Martín? ¿Hay algo que sea que no se haya dicho últimamente, que se esté dejando de lado de San Martín? Todo lo que se dice de San Martín es mentira. Epa. Pero todo lo que se dice, ¿a nivel qué? Todo lo que se dice. Si yo le pregunto a ustedes, no sé qué van a decir de San Martín. Pregúnteme, haga la prueba. Mire, mejor ni hago la prueba. ¿No tiene pregunta? Háganos una prueba, somos una prueba, buenos profesor. Estudiantes, profesor. ¿Quién fue San Martín? A ver qué dicen ustedes. ¿Cómo? ¿Quién fue San Martín? ¿Quién fue? El general Don José de San Martín, ¿quién fue? ¿Qué cruzó ¿En qué los película? Andes? Pero por favor, le estoy hablando en serio. ¿El que cruzó los Andes? ¿Ve? Ahí está, mentira. ¿Qué ¿Cómo mentira? ¿Que no cruzó los Andes? No cruzó los Andes porque San Martín no existió, señor. No existió. Epa. O sea, era un invento de la oposición. No existió. ¿Qué oposición me estaba...? ¿Quién era la oposición de San Martín? ¿O suya? San Martín no existió. Pero... era un invento de Mitre. Mitre es el que fundó la familia del diario La Nación. Esa es la oposición. O sea que, en realidad, San Martín es un invento, ¿qué? ¿De los medios? No, señor. Es un invento de ese general racista que era el general Bartolomé Mitre. Pero qué estación que tiene, ¿eh? ¿Qué estación de qué? De trenes. No, tiene un tren. Ah, tiene un tren también. San Martín también tiene San un Martín tren. San Martín también, pero San Martín es más popular que el de Mitre. Tiene como más calles. Pero dígame. Ustedes no saben de qué están hablando, viejo. No, dígame, ¿es cierto lo del caballo blanco de San Martín? Es una pregunta que siempre me quedó pendiente pero preguntarle no existió, San Martín, te está a diciendo. Mi profesor. Bueno, ¿no pero existió? Por ahí el caballo sí. Ahora, yo le puedo hacer una pregunta, profesor. Usted llama porque no hablamos de San Martín y usted va a hablar de San Martín y lo primero que dice es que no existió. ¿De qué vamos a hablar de San Martín entonces? Y bueno, pero de que la gente dice que existió. ¿No ve que todo ah, el mundo cayó dice que en existió? Una trampa, ¿viste? Cayó en una trampa, profesor, me parece, ¿eh? Bueno, ver, me ganó, ¿qué quiere que corte? No, por favor. Cabral, soldado heroico. Imaginémonos como que... Cabral tampoco existió. San Martín existe. Claro, ¿qué? Cabral es mentira que lo salvó de los tiros. ¿Me deja hablar? Sí. Mire, San Martín era un soldado. Sí. Que es verdad que era correntino. Sí. Y entonces estaba el general Pueyrredón. Sí. Sí. En once. Honorio. Y entonces, el... Está bien, profesor, ¿usted se siente bien? Tuvo un mal día, ¿no? No, no, realmente, o sea, está como... Por ahí está tomando alguna medicación porque está como lento. ¿Cuál fue el último regalo que le hizo a su papá? Haga silencio. No está... Haga silencio, que tengo que hablar. Haga silencio. Le estoy haga contando silencio. La historia que tenga. Sí, pero no sé, se ve que se le olvidó. Bueno, profesor, le damos el tiempo. Le estoy contando la historia. Dele, por favor. Dele. Por favor. Sí, sí. Entonces el ¿cómo es? Ese que era el San Martín que le dicen. Sí. Ese fue a rescatar al Pueyrredón que estaba tirado. ¿A dónde estaba tirado? ¿En abajo el caballo, boludo? En San Lorenzo. San Martín lo salvó a Pueyrredón, ¿no? Cabral a San Martín. No. Y entonces lo ensartaron a San Martín. ¿Murió? Sí. Pucha. Y ahí. ¿Qué día? Y ahí ese, el Pueyrredón ese, sí, salió diciendo que era San Martín. Y ahí salió San Martín. ¡Un impostor! ¡Sí, señor! ¡Puta un impostor! Madre! ¿Sabes que yo lo veía raro? ¡Yo lo veía raro, profesor! ¡Usted lo ha dicho! ¡Usted lo ha dicho! ¡Yo lo veía raro! Un día, ¿sabe lo que hicieron? No, tranquilo, ¿sabe lo que hicieron una tranquilo, vez? Tranquilo. Hicieron Photoshop a Emilio Dizzi, profesor. ¿Y este quién es? Emilio Dizzi, el de Telecataplum. Perdón, ¿eh? Le está hablando un profesor de historia, un que profesor no conoce a Emilio Dizzi, recibido, de historia, que está de ejerciendo, te está hablando una historia que no se habló y vos le hablás de Emilio Dizzi. O sea, ubiquémonos. Sí, los profesores de historia no miramos televisión, señor. Muy bien. Pero se ve que sabía que era la televisión, ¿eh? Nada más que miramos el canal Encuentro. El regalo de papá que el último que usted le hizo. ¿Que yo le hice a mi papá? Sí. Lo llamé por teléfono. ¿Eso es un regalo? Y claro, mi viejo vive en el culo del mundo. Ah, porque costó caro, un montón claro. de plata. ¿Es caro? Sí. Es muy caro. Es un entonces puedo agarrar y mandar a mi viejo lejos para poder hacerle ese regalo. ¿Y mandar? Pobre el viejo, mire lo que está diciendo. ¿Mandar a tu viejo lejos es un buen regalo? ¿Usted tiene hijos, profesor? ¿Cómo? ¿Tiene hijos? Tengo hijos. ¿Y cómo festejó el Día del Padre? No me acuerdo, esperate que me acuerde. Y si no se acuerda de la vida de San Martín, se va a acordar del último día del padre, profesor. ¡Me acuerdo! Pero no ¡me acuerdo! ¡Me acuerdo! Bueno, cuéntenos. Pueyrredón se queda con el cetro de San Martín. ¿Y qué hace después? Y después no hizo nada, ¿no vio? Lo que hizo Pueyrredón no hizo nada. Y después vino Mitre y dijo, este es San Martín. Y lo mataron. ¿A quién? Hablando de San Martín, ¿quién es el personaje de la historia que debería ser el verdadero padre de la patria, como le dicen que es el San Martín? Pero no estamos hablando de San Martín si no existía, hombre. Por eso, ¿quién debería ser entonces el padre de la patria que dicen que era San Martín? Somos huérfanos, profesor. Mire, el verdadero padre de la patria está vivo en este momento. Uy. Está vivo. Tengo miedo de lo que va a decir. Y usted tiene que llamarlo por teléfono. Ahora, ¿usted? Cuando corte conmigo, llámelo. Sí, por favor, dígame. Perdóneme porque no nos aclaró, profesor. ¿Era profesor de universidad o del Moyano o del Borda? usted me está agarrando para la joda. ¿Quiere que yo vaya ahí? Sí. ¿Cómo? ¿Quiere que yo vaya ahí a la radio? Sí, pero no va a venir. No, le creo, porque si le hizo ese llamado a su padre tan lejos, me imagino, es capaz de cualquier cosa. ¿A quién tenemos que llamar? ¿A quién tenemos que llamar para que no hable de San Martín, profesor? Cuando corte, usted lo llama al verdadero padre de la patria, Luis de Lía. ¿Luis de Lía es el verdadero? Sí, señor, ese es el padre de la patria. Escúchelo cuando habla. Pero es muy difícil escucharlo, profesor, cuando habla. Escúchelo usted. No, escucharlo se puede, entenderlo cuesta. Es el profesor también, igual que yo. ¿Usted? Es profesor, es verdad. Luis de Lía, entonces el padre de la patria, me parece que ya está tomando un cáliz político esta conversación que no quiero que llegue. ¿Por qué de Lía es el padre ustedes de la patria? Ustedes son los que toman, miren los nombres que pero tienen. ¿Pero para qué nos metemos en el terreno político si estábamos hablando de historia? Y de Lía no es historia. Lamentablemente es una realidad, profesor. ¿Usted? ¿Sería el padre de la historia del futuro? Usted está hablando del que laburaba en simuladores, ¿no? ¿Usted dice de Lía el de simuladores? ¿Estimulador de qué? El que hacía los simuladores, que hacían con Peretti, que hacían casos. ¿Ese dice usted de Lía? Bueno. Que es de Estudiante de la Plata. Mire, no sé qué me habla de simulador. Señor, yo no señor Cabral, simulador. profesor, ¿qué? Por favor, terminemos esta charla en paz. Pero que le quede bien claro a los alumnos de la secundaria. Pero que lo castigan, pobrecito, con ese San Martín y ese era un inexistente. Pero usted llamó porque no nos acordábamos de San Martín total. Y está en contra. Es un opositor. Un fantasma. San Martín, el fantasma de la patria. ¿Es mentira que se daba la papota cuando iba por la cordillera por el frío? ¿Es mentira también? Profesor. Pero qué se dijo, no fue por ningún frío. San Martín no fue por ningún frío. Andaba pero se por... daba la papota, la papuya se daban para cruzar. Basta de tirar a malas en contra de San Martín. Sí, papuya, pero yo no estoy de acuerdo con lo que está diciendo el profesor. San Martín es el padre de la patria, carajo. Es la avenida más importante donde está el Cid Campeador. Yo a usted le estoy notando un tono irónico. Y usted está agarrando para la joda. No, la para de nada, este señor profesor. Pero ¿cómo usted me no está diciendo para que la historia. Joda, profesor, si dice que Delía es el padre de la por patria. Por favor, córtele que llamen un verdadero profesor. Buenas noches, profesor. Mire, yo lo voy a buscar a ustedes. Córteme que yo lo voy a buscar. Sí, pero venía a la avenida San Martín que existe, ¿sabés, profesor? Vení con el teléfono en la mano, ¿querés? A vos te voy a agarrar, ahí te voy a agarrar con el sable, va. A ver. Voy, ¿cuánto va? Cabral, soldado heroico. ¿Qué vas a cruzar? Ni podés cruzar la General Paga. Habla de la cruzada. Lo voy a agarrar, usted, doy al gordo psicólogo ese que tiene. Ah, perdón. Está pintando el techo. Que acá me anotó la producción. Usted tenía, en realidad, llamada por una pregunta que le quería hacer al psicólogo que le quería dejar para la semana que viene, para el jueves que viene. Sí, lo que le quería preguntar es si lo vi a San Martín. No, porque yo sueño mucho que fornico con mi papá. ¿Qué? Que fornico con mi papá. ¿Que usted fue rico? Es un atravesado. Córtele, por favor. Buenas noches, señor Cabral. Ahí lo voy a buscar, no me diga tanto más. Buenas noches. Negro. Buenas noches. Bueno, nunca se sabe cuál es el límite de la verdad y la mentira. Cabral era negro. ¿No? Tampoco. Dicen que Cabral era moreno. No. Sí, en los cuadros está Cabral es moreno. Se hacía pasar por negro. Que llame el profesor. Se pintaba con corcho, por favor. Cabral se pintaba con corcho, no. 21:45, un poquitito de música para alegrar los oídos de la gente. Me preguntan si el que llamaba era alguien que no es el que era. Nunca sabrán quién era. Llamó el profesor Cabral, nos llamó en persona. Y la verdad que nos escucha gente de buen nivel, ¿eh? Está medio como un pajarito. Y que no nos quiere. ¿Sabes qué? ¿Te mojaste? Vamos a abrazarlo. ¿Eh? Vamos a abrazarlo. No, vamos a bautizarlo. Vamos a abrazarlo. Vamos a bautizarlo. Vamos a abrazarlo. ¿Sabés chiflar? Vamos a música en un ratito nomás. Seguimos con la copa derramada. Estoy en mi habitación, blancas paredes del dolor. Dejaste huellas por todos lados, como el tatuaje en tu hombro. ¿De qué nos sirven los celulares en medio de una demolición? Cuando el secreto está sellado bajo cerrojo en un cajón. Te vas, amor. Aprendí a escalar. Aprendí a montar, hablé en la lengua que te gusta más. Manejé tu auto, te filmé en la cama y preparé para cenar. Querías boda y cuatro hijos y un control universal. Cambiaste el orden de los factores, no sumas más, ahora restas. Me voy, amor. convertiste de una vez. Todo lo nuevo es tan brillante, escoba nueva barre bien. Estoy tranquilo, no hay mucha ciencia, lo que hoy me duele pasará. Nos preguntamos cómo estaremos en un par de meses más. Me voy. Peces es que está sonando, me dice acá el operador. Tiene una cosa como Soda Stereo, Gustavo Cerati, me gusta también. Bajo fondo, bajo fondo. Bueno, ahora a Los Talones le llega tranquilamente. Sí. A cualquiera le llega hoy a Los Talones, al señor. Bueno, ¿qué son adivinos? Ah, dice, ya que son adivinos, podrían adivinar mis próximos 12 meses. ¿12 ¿Cómo? Meses? 12 meses, ¿cómo serán? Y tenemos que hacerle algunas preguntas, estaría bueno que llame. No, más o menos en esos 12 meses va a pasar alrededor de 300 días. Yo me enganché, 300 me enganché como días. Que yo soy adivino también y en realidad sos vos la adivina. Ahí volvió, se fue internet por un ratito y volvió, me dicen, así que los que están qué escuchando bueno. Por internet. ¿Mucha gente? Ahora me escuchan. ¿Mucha gente está ahora escuchando? Ahora no. Ahora sí. Como el guiño, hacele. Sí, un montón de ahora gente. Sí. No sé. Ahora no, ahora sí. Ahora. Mucha gente. Che, Johnny, tengo un test. Bueno, adivinémosle los 12 meses entonces, ya que volví a internet, porque me lo preguntan bien. Gustaría... Internet por lacopa@fmmoreno.com.ar. Dale. Me gustaría tener algunos datos de la persona para poder acceder no, a los 12 meses. Es fácil, te dijo pero 12 es meses. Como el pronóstico así. Te dijo 12 meses, use internet, es fácil. Ah, bueno, a ver. ¿Trabaja? Sí, trabaja un poco. Y a veces no. No, somos a callamar que vos, o sea, como no, así, pero como, es que hay veces que no. Somos a callamar, no te la jugás del todo. Por ¿ves? Lo menos dos veces por semana no trabaja. Claro, puede ser sábado y domingo. Y bueno, el resto puede ser que sí, por lo menos dije. O por ahí tiene un laburo que es martes, o lunes, miércoles y viernes. Sí. Bueno, ¿tiene auto? Seguramente es mujer. Sí, ¿por qué? Porque por el nombre del main me lo dice. Sí. Es probable que sea mujer. Es probable que sea mujer. Sí. Y seguramente también esté preocupada. Porque si no, no preguntaría por 12 meses. Preguntaría por un mes. Por un crédito por ahí está preocupada. Claro, por 12 meses está preguntando por algo más, ¿viste? De la vida. Y bueno, vamos a decir que si estás pensando en 12 meses, quiere decir que en esos 12 meses por lo menos te vas a mantener vivo. 12. 12. 12 meses. Puede comprar no, todas bueno, las latas. Falla el 10% siempre hay. ¿Cuánto es? ¿Un mes 20 días? Un mes 50 20 días, días. Casi dos meses. Pero no pasa la fiesta. Bueno. No le toca fiesta, porque ponen le engancha esta fiesta. Pero una fiesta sí. Esta engancha, pero la del año que viene no. Haceme el en test. Octubre... 21 a 51. Tengo un test. Tengo quiero la que me digas cuál es. La tos, es un test que en realidad no sirve para nada. O sea, el título es así. El okay. Test no sirve para nada. Pero es un lindo test. Muy útil. Lo vamos a hacer entre todos. Vos también, Mañana Thompson. Prestame la lapicera. Vamos a, decir, sí, vamos a decirle a la gente que todavía no empezamos el programa, pero que no, ya estamos con otro por tema arranca. Importante. Importante. Quiero que me digas cuál es tu palabra favorita. Después yo voy sumando los sí y los no. Pensad también vos. Árbol. Árbol. Johnny, árbol. ¿Vos? Árbol. ¿Cuál es tu palabra favorita? Árbol, una linda palabra. Música, sí, dice el falopero. Es una linda palabra. ¿Por qué música, catalogás a la gente? No, árbol y música. Planta y escucha, Bob Marley. Bueno, lo un árbol también. Los voy sacando. Un voy árbol sacando. Es la sombra. Acá, acá le voy a poner. Porrero. Pero eso es el test. Sí, soy como... Te voy calificando. A ver, dale. Porrero. ¿Qué te gusta ver en una imagen? ¿Qué imagen te gusta ver? No sé, un paisaje, una imagen de... Una silueta me gusta ver. Mina. No, una silueta, todo en silueta mina, me gusta. Putañero, ver. Mina. Mina, no mina. Dije mina, ¿vos? Dije una ¿vos? Silueta. Colones, sigue con los ácidos. Hippie, sigue. Hippie. Hippie, le pongo. Porrero, hippie. Te voy sacando la personalidad, ¿Qué palabra en el sexo te da más placer? ¿Que te gusta que te digan? ¿Que te pone mejor? Que agarrás y estás ponerle chiqui, chiqui, chiqui. Cuando te dicen la palabra chiqui, chiqui, chiqui, chiqui. ¿Cuál es la palabra? Apurate. Ahí está. De merca, este es merca. Apurate. ¿Vos? ¿Cuál es la palabra? ¿Eh? Dame bomba. Dos palabras. Es bombero, bombero. Dame bomba. Dame bomba. Todas juntas. Así que tenemos. Dame bomba. Tenemos. Vamos con la personalidad. Dame bomba, te calienta. Dame bomba. Dame bomba. Dame. Bomba, además. No es fuerte. Oh my God. Dame bomba. Dame goma. Bueno, entonces tenemos porrero, hippie, sexópata. Sí. Es la sí, personalidad de los dos, ¿eh? Bomba. ¿Cuál es la palabra que te desagrada en el sexo? En el momento que estás más... ¿Qué es lo que te dice? Que te pone mal. Apurate. También. Apúrate. ¿Vos? ¿Ya está? Uy, qué como feo. Que está aburrida. Como que está aburrida. Bueno, entonces tenemos. Qué son Porrero, por ahora. Porrero, hippie. Sexópata. Y no tienen erección. Se pone. Ey. Se pone así. Pero... ante la palabra fea no tienen. Sonido o ruido que te gusta. Cualquier sonido o ruido que te guste. ¿Durante el sexo? Escuchar. No, no, ya olvidémonos de la cama. Salgamos de la cama, en la vida. ¿Cuál es el sonido o el ruido que te gusta escuchar? Me la pusiste... No, eso ya salimos lo del sexo. Me la pusiste difícil, te iba a decir. ¿Cuál es el sonido que te porque gusta escuchar? Porque hay muchos sonidos que me gustan escuchar y... Bueno, uno. Por ahí el sonido es el rechinar de las puertas. Me gusta, sí, me gusta. Me gusta. Ahí es está. Un sonido que me gusta, que es Drácula, molesto, pero Drácula, que me gusta. Drácula, trasnochado. Drácula. ¿Vos? ¿Cuál es el sonido que te gusta? De alguna guitarra. Sigue con la falopa, ¿no? Guitarra. No sé a dónde querés llegar con todo guitarra. Esto. Guitarra. Entonces acá tenemos. Porrero. Porrero. Hippie. Ya está, no repases más. Todo escuchamos. No dale. Tiene erección y trasnochado. Es acá. Bueno, ¿cuál es la grosería favorita? ¿Tiene que ser acción o insulto? Acción como un fuck you, pero otra, ponele. Agarrarse los genitales, no sé. O en palabra. ¿Cuál es la que te gusta? ¿Cuál es tu grosería favorita? Que ante lo primero lo decís. Y la palabra es coincido. Decila, decila. Para mí la primera palabra es pelotudo. Pelotudo. Pelotudo, sí. Es ¿vos? Como el insulto más genérico, el que más te llena pelotudo. La boca. Pelotudo. ¿Cómo? Ey. Las no partes lo... bajas de tu hermana, pongo. Sí, vamos sí. a decir lo que está diciendo el operador, que dijo sí, cosas muy feas, groseras, feas. Que no, por suerte no se escuchan, no salen al quiero aire. Quiero saber una profesión que imaginaria, una que te gustaría hacer, algo que sabes que es imposible, pero te gustaría hacer. Pintor. Imaginario. ¿Cómo? Pintor. Pintor. Pero no de paredes. De no, de cuadros. De cuadros. Un artista. Con bigote para arriba. Y boina. Y boina. Y acuarela en el costado. Claro, todo, sos todo. Como el doble, sos como Luis Miguel, ponele. El doble de Luis Miguel, vos Dalí. Sos el doble Dalí. De Dalí. Dalí. Loco, ser... loco, Dalí, loco. Y bueno. ¿Vos? Por lo menos no me corté la oreja. ¿Cuál es la profesión imaginaria que te gustaría tener? Chofer. ¿Sabe manejar? No, no sabe manejar. Quiere ser chofer, es muy imaginaria. ¿Cuál es la profesión que nunca ejercerían? La docencia, dice... Chofer. Chofer. No sé manejar. Él tampoco, pero quiere ser. Bueno, chofer. Pero yo no sé manejar, tengo bueno, miedo por los otros. La última pregunta y terminamos. Cuando llegues al cielo, ¿qué te gustaría que Dios te diga? Johnny. ¡Ay, qué pregunta! yo iba a un colegio de monja de chico. No me la conté, fue una pregunta por ahí media putarrada. Te la hago, porque decímela. Es la pregunta del Actor Studio que no, siempre quise contestar. Sentí como que íbamos juntos a hacer pyme, no sé, me agarró como una pregunta yo rara. Hice, para ¿no? mí me gustaría de... ¿Eh? Vos no creías en mí, boludo. ¿Vos le dirías? No, para no, mí me diría él. Él. Temblando. Vos no creías, sí. ¿Temblando o sorprendido vos? ¿Yo? Sí. Me quedo como diciendo, ah, tampoco es para tanto. Hasta ahí sea, se la peleas hasta o existía, ahí. O existía o no existía, sí. Era una de dos. Sí. Listo. Bueno, tanto 50, escándalo 50. Porque existí, boludo. Yo también existí, acá estoy. Pero es diferente, boludo. ¿Cuántas veces a él le hablan millones de tipos en el mundo? Millones le hablan. Bueno, ¿qué cree que le diga lo que le tengo que decir? No. Lo que le tendría que decir a Dios, yo. Vos porque... no, él a vos te dice. Cuando te recibe, ¿qué te dice? Por acá no es, flaco. ¿Y vos qué le decís? Menos mal. Gil. ¿Qué abajo? Gil. Menos mal. Te juro que si llegaba a entrar acá, me corto los huevos. Te agarré, te indigná con Dios. Sí. Le empecé a decir, ¿pero qué es esto? ¿Sabes cuánto tenés que vale? Este departamento todo blanco, aburrido. ¿Qué te pensa? ¿Cuánto te crees que vale? ¿Quién esto? Te paga el sueldo a vos? Gil. ¿Vos? Gil. ¿Vos? ¿Quién te pagamos? ¿Eh? Che, que yo te no pago le preguntaste el sueldo, al operador. Que... ¿Cómo? No le preguntaste al ¿qué señor te gustaría? Mariano. ¿Qué Dios te gustaría te que te diga Dios? ¿Crees en Dios, Mariano? No cree en Dios. ¿Y así qué te que... gustaría que te diga Dios? Y viste, boludo. A mí me gustaría que se me cruce de brazos. Toma, y con un gestito de costado te hace Dios. Así. Como que te... A mí me gustaría que se me cruce de brazos y me diga... ¿Y ahora? ¿Qué hace? Me meo. No. Y ahora como diciendo, ahora llegaste. Y le digo, por favor, mandame... Y te casa de la oreja. Te casa de la oreja y te dice, vení te acá. Te mete para adentro. Vení acá. Te y vos pensabas adentro. Que no le ibas a pagar. Gil. Claro. Y te mete para adentro. Y yo sé que le digo, por favor, ¿qué tengo que hacer para que me mande con Johnny? ¿Qué tengo que hacer? Porque se ve que yo tenía que entrar ahí. Yo tenía que entrar ahí. Porque para mí es peor ir a la casa de Dios que abajo. Tómatela. Es peor. Te estás haciendo como de que... Pero es peor, es más castigo ir a la casa al cielo que al infierno. Te estás poniendo una aureola que no te pertenece. La aureola no es aureola. Es como de ahí te agarran, te cuelgan de ahí. Eso después no, no, te lo ponen en el cuello. Después te ahorcan, después te ahorcan con la aureola, te ahorca y te dice, ¿viste cuando le mentiste a tu mamá con el colegio y te agarra a Dios y te aprieta con ese fluorescente blanco? Porque la aureola, bueno, es fluorescente. Me quedo pensando, me gustó el test. ¿Qué dio como resultado? Que ya falta un minuto para ir a la tanda. Que sos ateo. Dio como resultado. Porque pero lo vos más también importante... sos adivino, boludo. ¿Cómo? No, no, que sos ateo, porque lo más importante era la última pregunta. Y la última pregunta que me contestaste, claramente sos ateo. Y pero si creo en el infierno, no. Esto es esto me que lo dejaron ateo. El domingo a la mañana, a las 9 de la mañana, unas personas que andaban con unas polleras largas y un maletín hinchándome los huevos a las 7 y media de la mañana. Me asomo por la ventana y me dice, ¿querés? ¿Y qué vendían? ¿Querés? ¿Qué vendían? ¿Querés tener? No, me dice, me mostraba una revistita de dos o tres hojas. Universal, tapa, decía algo. Sí. Que en la tapa había como un cine grande que ahora estaba convertido en iglesia. Sí. Y todo iluminado como un sol tenía. Y una mujer que se paraba que antes no caminaba. Sí, y uno con cara de borracho que le faltaba como todos 100 los dientes, veces, abrazado a una nena. Volvió a como caminar, que se había recuperado. Volvió a caminar como 100 veces a mí. Sí, es un milagro. Es un milagro. Y lo que la putea. Oh, bueno, vamos a la tanda en minutos nomás. Tenemos Thelma y Luis, tenemos frases y descuido de las cosas. Tenemos las cosas que pasan en un hotel. En el hotel, ¿cómo te apropias de un hotel de vacaciones? Diccionarios, letras, frases, Ciciolini. No sé, para mí vamos a necesitar por lo menos hoy 2 horas más. Yo la pago. Son las 6 de la mañana. Ya el amigo no coordina. Moreno. 90.1. Estación de radio. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros. Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno. Pasajeros, su atención, por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo. 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. Escena Pelito tirando el vino. Dale. Pero che, me tiraste el vino. Bueno, Alegría, che, alegría. La Copa Derramada. 2 horas de alegría pasajera. Nada es para siempre. Nada es para siempre. La Copa Derramada entra en la sección Telma y Luis para los nuevos oyentes, porque el público se renueva, diría una célebre prócer. No sé. Gustaría que fuera la madre de la patria. Madre de la patria. Para mí se casaría con Delia. ¿Quién sería la madre de la patria? Porque qué machista que es esta sociedad. No, que no hay madre de la patria. Sí, ¿cómo que no? La madre de la patria es la Virgen Luján. ¿Mariquita Sánchez de Thompson? Mariquita no. A mí, por ejemplo, me gustaría que la madre de la patria sea Estela Raval. Bien, bueno, entramos. Entramos. Una buena madre. Sí. No me termina de convencer. Te voy a decir otra. A ver, ¿cómo se llama la gorda? Estela Raval, te dije. Si viviera Lolita Torres, sería la madre de la patria. Lolita Torres sería la madre. Pero es muy nueva para ser madre de la patria. Puede ser la madre. Lolita Torres tiene como 120 años. Bueno, pero la patria de 200. Se murió hace 30. Bueno, pero no importa. Bien. ¿Y San Martín cuánto tiempo vivió? Telma y Luis. Nos metemos en la sección Telma y Luis, en la que yo soy Telma. Ay, yo soy Luis. Hola, soy Luis. La macho. Hola, Luis. Soy la macho. Bueno, Telma y Luis es una película. Vamos a recordar, como siempre, para el que no la vio. No se la recomendamos tampoco. Yo la recomendaría. Sí, vos la verías de vuelta hoy si la pasan, ¿la ves? Sí. Pero por esta sección. No, la veo. ¿Cuánto igual. Hace que no la ves, Telma y Luis? El martes. ¿El martes te la viste? Sí, el martes. Yo hace 20 años. La pasaron años, en Canal 13, en Magazine la pasaron. Bueno, la película Telma y Luis son de dos chicas que deciden, una decide por la otra, se la lleva por mal camino, ¿no? Me parece que sí. Gina Davis y Susan Sarandon actúan y se van a hacer sus últimos 2 días en la vida. Gina Davis es la que es más nena. No sé, para mí soy yo. No, vos sos Gina. Telma. Vos sos Gina. Telma. Y Gina Fito Davis. Páez le compuso una... Tenía un pedo terrible, no sabía qué hacer porque tenía que terminar un disco. No pasó el test. Y dijo, le hago un tema a esta película. Sí. ¿A qué película le harías un tema si vos fueses compositor? A Expertos en Pinchazos. ¿Y cómo sería? No, sería para ellos, para Olmedo y para Porcel. Sería por... Él le puso una vacuna y él salió de aquí. No, Olmedo y Porcel no eran de cumbia, ¿eh? Olmedo y Porcel eran pero de... Pero te estoy cantando como Fito. Ah, bueno... Igualmente yo no... Ok, no canto muy bien. ¿Qué bien imitás? Igual yo no me gusta a mí la música. Ni los árboles. Bueno, no sé, preguntaría. Preguntaría acá... Tengo mensajes antes de entrar en Telma y Luis, que hoy tenemos un tema candente, preparadísimo candente, que serían sus últimos 2 días en la vida de... Telma en un y ratito Luis. Te lo digo, Telma y Luis. Ya van a empezar, pero primero dice, gracias, hoy duermo tranquila, me encantó la adivinada. Sí. Mi palabra favorita es sol. Sol. Analízala. Sí. Sol. No, mejor que la analice después Boca de Tormenta. Porque sol, después va a venir Boca de Tormenta. Se va a dedicar al tiempo. Estamos buscando diferentes meteorólogos, estamos tratando de ir armando el programita un poco más prolijito, ¿viste? Y sugieren acá, oyentes, que el test lo hagamos entre la gente y no entre nosotros. Pero nosotros le damos pista, de alguna forma estamos... marcando, estamos probando lo que va a pasar, ¿no? ¿Sabes qué? Sí. Nosotros somos la voz de la gente. Vos decís que lo que vos contestaste... Yo lo contesto por el pueblo. Sí, a mí es lo que me está pasando mucho, Johnny. Los chicos por ahí, a veces voy por la calle con los chicos caminando, le mandamos un beso a todos los chicos. A todos los chicos. Sí. Un abrazo copado, pero está desmayada. Bueno, pero ¿sabes lo que me pasa? Voy por los chicos por la calle y a ellos les sorprende, ¿me entendés? Que por ahí la gente me pare para hablarme. Y como que me dice cosas del programa la gente. Sí. Y ellos se sorprenden, es como que miran... Y no entienden por qué el padre, el papá. Papá es una palabra que me la están diciendo mucho la gente allí. A ver, dije. Papá. Sí, dije. Porque papá no llevaba. Papá no llevaba de campo cuando éramos chicos. Mamá siempre. Siempre nos acompañó a nosotros no al colegio. No sé por qué estamos derivando pero en esto, notando, pero está bien. A mí notando, me lo están diciendo mucho. Papá también. ¿Viste? No, papá, no, reconoceme. No te dicen, ponele, papá, reconoceme. Papá. ¿Cómo? ¿A vos te están diciendo eso? ¡Dame el apellido! ¡Ey, flaco! Dice, ¡ey! Y vos le decís, sí, ponete Walker, total. Sí, anda a encontrarme. Anda a encontrarme. Sí. Dale el apellido. Es mentira. Sí. Se llama, viste, que le ponen nombre, porque vos me imagino que la madre le pone, ponele, Yael Jonathan Walker. Walker. Pero antes era ponele Gómez. Sí, lugar Yael, de nacimiento, San Justo, dice. Fíjate, dijo, de no te podés llamar. Walker no te podés llamar en San Justo. Che, lo nuestro es un seudónimo, es que, estamos boludeando. Yo soy Juanito, en realidad no soy Johnny. Sí, sí. Ya que papá, Miguel. Me llevaba mucho a ver polo. A mí de chica. Polo. Porque papá era polaco. Estuvo en la Segunda Guerra Mundial, ¿qué tiene papá? Que ver. Bueno, metámonos en Telma y Luis. Que sufrió, ¿me está entendés? Sonando no la mierda. Canción. Poneme un poquito más de música, ahí está. Vivámonos. Telma y Luis. Estuvo en la guerra como que sufrió, ¿me entendés? Escuchá. La cantamos, subí. Me parece que ya terminó. Pero. Ay, muevan las palmas, muevan las tachas. Honey, honey, honey. Esta es la parte que no tiene letras. Justo la parte que no tiene letras es la que nosotros pedimos que suban, porque no fue culpa tuya. Prepárame el auto. Se viene el auto. Efectos. Efectos espectaculares tenemos. ¿Será un nuevo auto? Prolijito. Bien, no. Telma y Luis se fueron a vivir 2 días en la vida declarando que no les importaba nada. Hagamos lo que nos gusta. Y hoy nuestros 2 días en la vida de Telma y Luis tienen que ver con. Cosas que le harías a tu cuerpo. ¿Cirugías? Cosas que tatuajes, le harías a tu tatuajes. Cosas que le harías a tu cuerpo. Tatuajes, María. Vamos a empezar. María Judío. Pará. Bueno, pero me dijiste pará. Me dispara. Arranquemos. Me dispara, mi cuerpo me brota. Me brota por los poros lo que te digo. Cosas que le harías a tu cuerpo. Poro. Arranca el auto. Lo hago yo, ¿querés? Bueno, arranca el auto. Cosas que le harías a tu cuerpo, sí, para arrancar. Tatuajes. Son últimos 2 días en la vida, tatuajes. Tatuajes. ¿A dónde pondría... vas? ¿Eh? ¿A dónde vas? Ahí está la tormenta. A una banda de rock. Son una bocina. Escucha. Acelera, hace que acelera con el pie, te hace. Lo está haciendo con la boca. Nah, todo. Este es una siambreta, tío. Bueno, sigamos. En un momento va a arrancar el auto y vamos a chocar. Nunca tuvo auto. Dale, yo. Bueno, María, cosas que le harías a tu tatuajes. Cuerpo. Tatuajes. Para ir una noche de rock. Pará, pero el tatuaje es totalmente al pedo. ¿Por qué? Porque lo tenés que cubrir. ¿Y no te alcanza 2 días? Y vas a estar con una venda, resbalo, nunca lo vas a mostrar. Resbalo. No, no te ponen más venda. ¿Vos qué usás vos? ¿Cómo que no? Te ponen un nylon para que lo puedas mostrar. Te ponen una te envuelven con un nylon. ¿Pero a quién le querés mostrar un nylon? No, pero aparte que me quiero hacer un tatuaje en todo el cuerpo, voy a caminar como una momia. Que te pongan un celofán para eso que parezca. Eso te ponen. Pero un celofán te rojo. Plastifican. Rojo. No, acabo de poner la lamparita como la pieza. Claro. El rojo. Lindo. Rojo. Te queda más lindo el tatuaje. El celofán rojo igual me da berretón. Tatuaje. Vamos berretón. Vamos como que te tatuaje. Hiciste un tatuaje. Sí. ¿De cuál es el motivo? Primero, ¿cuántos? Todo el cuerpo. ¿Todo el cuerpo? Sí. ¿La espalda? Todo. Es un día entero, por lo sí. menos. No importa. Es a mi cuerpo, me lo dedico a mi cuerpo. Está bien, pero te queda un solo día después. No importa, un día entero de tatuaje me hago. ¿Un día entero de tatuaje? Sí. Por ahí tenés que volver al otro día un rato. No, te hace todos los colores. Le digo que en vez de 4 me haga 2 colores. Dos colores. En total, si después eso se va. Rojo y azul. Abajo se va. Azul. No. Rojo y amarillo. Ahí está, rojo y amarillo. Verde y blanco. Quiero uno bien llamativo. Blanco. Bien llamativo. Quiero uno blanco. Bien yo. Llamativo. ¿Y sabes que me haría una inscripción? Blanco. Me haría una inscripción en el pecho. ¿Qué diría? Que diga: me queda solo un día. Perdón. Por todo. Le pongo abajo. Perdón. Ay, me metí en el tuyo, pero. Pero la verdad me salvaste porque no sabía qué me iba a poner. Pero estuviste muy bien. Está bien. ¿Vos? Yo a mi cuerpo lo primero que haría es probar la bolsa esa de agrandamiento peñano. ¿Qué? La sopapa esa, el nebulizador, ¿viste? Que es como un nebulizador que te pones. Vos te querés morir con la chota más grande, o sea. Sí, ¿para qué lo quiero después? ¿Para qué querés? ¿Para qué lo quiero después? ¿Y entonces para qué querés? ¿Para ocupar más lugar en el cajón? Para probar si es verdad. De última, porque ponete la deja boba. Y después lo ponete dejo la deja larga y boba, al resto te la digo, boba. Che, era verdad. Por más que era joda. Por más que era joda, le digo a todo, che, era verdad. Y todo, y todo después y todo con la toda arrastrando, ¿viste? Porque sí. Aparte te la deja. Una vez yo me pegué una lapicera en la campanita. tenía una lapicera en la boca y estornudo y se me mete para adentro y me pega en la campanita y me la había hecho como una paleta de pádel. Se me había puesto como finita y gorda. Y con la lengua. Quisiera que los oyentes en estos momentos estén viendo cómo haces las señas. Pero fuera de joda lo digo. Se me hizo como una paleta de claro, pádel. Como que te quedó una cucharita de costado. Sí. No sé si era una cucharita, pero que no podía respirar, no podía ni tragar. Me pasó cierto eso, ¿eh? Mirá que la campanita se te pone así, ¿eh? Así que no te hagas nada. No te hagas nada en la campanita. No te lleves cosas a la boca, ni sí, listo. Bueno, pero yo me estoy por ir, loco. Sí. Quiero probar si es verdad, nada más. Ya está, yo probé mía. Te dejé hacerte tu tatuaje. ¿Qué dale, querés? Dale. Otra cosa que me gustaría probarme es caminar con tacos. ¿Y al cuerpo qué le haces? Mierda, porque ¿sabés cómo te queda la cintura? Sí, te queda mal. Caminás en el empedrado y sabés, hay que andar en empedrado o escalera. Para mí el taco en escalera hasta un tipo lo hace seductor. Y con una pollera por ahí tubo de gym, ponele. ¿Yo sabés qué me clavaría? escuchá la pollera, te digo que me pongo, es mi cuerpo. No, pero te queda muy lindo, bueno, te queda muy lindo. Pollera tubo gym y los botones de los costados abiertos hasta la mitad. Pero los botones son forrados en gym. Está yendo para... Es horrible. Te arrancaste con los tacos y te metiste toda. Taco con pollera de jean. ¿Te pintaste también? Sí. No, voy de espalda. Lo importante es cómo te hace la cintura en la escalera. Está bien. Está todo el tiempo subiendo una escalera. Siempre para arriba. Y después bajás en ascensor. No, de espalda. También siempre, porque también si te ve espalda. Adelante... Muy bien. Yo un enema me clavaría. ¿Un enema? O sea, pero vos te haces cosas para el cuerpo, te querés flagelar. Pero quiero probar. Si decís me corto con una gilet todos los brazos, no sé. No, pero un enema no es. Ya probaste, por adelante suicidio. Que te estiren el chupete. ¿Quién se murió con un enema? Decime, por favor. No sé quién se murió. Por ahí, pero ¿quién dudó? Por ahí nadie lo declara, ¿qué? Pero puede haber mucho. El ¿no? enema por ahí te puede... ¿El enema es peligroso? Que llame un doctor. El enema, estamos hablando del famoso, la bola esa naranja gorda. No sé, nunca vi un enema. Por eso lo quiero probar. Nunca vi, cosa, no sé Johnny, qué es. Johnny, el enema es como una pelota que de terminás goma. Y sí. Tenés mucho hambre. No, cuando terminás te arde como la puta madre. Bueno. No, te voy a decir una cosa. El enema es una pelota como esas de goma de chico. Con un pico. Listo. No me digas que me da asco. Yo lo quiero probar así sin pensarlo. No me lo digas. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a entrar? ¿Le vas a decir no prenda la luz? Haceme y dos. Te va a decir no, dormimos. Haceme dos. Te toco, te dice que estás el enema. Bueno. Y ¡za! Estamos en el último día, ¿eh? Sí. La última que te queda. Último día. ¿Con mi cuerpo? Sí. Prepárame el auto. María, una lipo. Lipo. ¿Te metiste al quirófano? Una lipo. Pero por los parientes. Cuando yo salgo del enema, vos te haces la lipo. No, pero bueno, te haces un enema en el quirófano. El enema te lo hacen apoyado en el bidet en tu casa. En una farmacia. Lo que tenés que hacer, te hacen el enema, estás boludo. Loco, vos. En la farmacia te dan inyecciones. Pero boludo. ¿Quién te va a meter una pelota de goma en el culo? Es mi último enema. Es mi último enema. Me voy a hacer un enema bueno. No me voy a ir a la farmacia. A cualquier lado. No, me voy a la Suizo. ¿Hay lugares donde te hacen buenos enemas? A Parque Leroy. Me voy. Ah, ahí te rompe. Pero aparte te dice cosas lindas mientras te pone el enema. No es agresivo. Por ahí te agarra y te va diciendo, ay, qué linda piel que tenés. Porque por lo menos a mí que me hable. De última, está bien, me metés el manguerazo. Me mandás un manguerazo, pero andás diciéndome cosas más o menos, qué sé yo. Sí, che, escúchame. ¿Cómo te curaste de la piel? Cosas lindas. Si en vez de la lipo, te hace un enema conmigo. Por ahí hacemos un 2x1. Pero vos vas a probar cosas que no probaste. Yo me vivo haciendo enema. Hasta cuando no necesito me hago enema. Pero por ahí lo tuyo es retención de líquido, ¿no es? No es retención de líquido. Porque eso es lo que te hace. Vos lo apretás y te hace como un matafuego para afuera. Te saca hasta las tripas, ¿eh? Bueno, te hace, lo último... Te hace para afuera y te no vuelve. Sé. Son como elástico. Tengo hemorroides que son como basta. Elásticos. Ya no sé si me lo hago. Basta, que estoy comiendo. ¿Viste como los tres chiflados que tenían? Sí, basta. Listo. La última cosa, estamos por arrancar el auto. Telma y Luis se van, se despiden. Caliente, hasta la se semana va. Que caliente, viene. Sí, se caliente, se van y con un hecho mierda, con el cuerpo, caminando como pueden. Claro, no, van paradas en el coche. No, los pero enema. Aparte, yo tengo el agrandamiento de pene y el enema. ¿Para dónde tiro? ¿Para adelante o para atrás? No, y aparte que ensucias todo el vidrio. Ensucias todo el vidrio porque te quedó como una bufanda el agrandamiento de pene. La tenés colgando en el. Decís que es descapotable. ¿Yo sabés que es lo último que le haría a mi cuerpo? ¿Qué? Que lo cremen. Que lo cremen. Por las dudas. ¿Y yo no donaría los órganos? Un olor. ¿Sí? Sí. No, y aparte con todas esas cosas que te meten. El enema. Sí. La goma, el olor a goma que te dejan el Thor. ¿Sabés lo que también me gustaría a mí hacerme? A ver. que no me cremen ni que me donen órganos. Ante la duda, porque uno no sabe. Mirá si agarran y te están cortando algo que necesitan, un ojo, ponele. Y vos no estás definitivo. Hubo una película que... Qué raro que ninguno de los dos se hizo los pechos. ¿Para qué? Yo con los tacos, ¿sabes cómo gano? No, es... Vamos, es más. No, pero para bañarte el último día. ¿Para tocarte? Un baño, claro. Oh. Te toca y te manchas, te toca no y te manchas. Estás y atrás el enema. Y le mandale un trigo. Bueno, trío. La última para hacer juntitos. Sí. Vamos a hacernos algo a nuestro cuerpo juntos. ¿Entre nosotros? Sí. ¿Entre nosotras? No, sí. ¿Entre Luis, nosotros? Luis. Yo me hacía body... ¿Nos hacemos un body painting? Body painting. ¿Y qué? ¿Qué te dibujas? Como un body painting. ¿Y paper? No, body painting. Pintarnos sí. El cuerpo de una ropa. ¿Qué te pintarías? Yo un vestido de época. ¿De época? Sí, como de 1810. ¿Pero el volado cómo te lo hacen? ¿El volado? Sí. Y con la elongación peñana que te hiciste vos. ¿Cómo puedo hacer el volado? Yo me haría un pulovercito. Escote en B. Qué lindo. Es antiguo el escote en B. Se fueron Telma y Luis, arranca el auto. Ahí, escucha. Guarda. Preparado. Llueve para mí. Llueve. Uy. Pero eso es un auto. No, este se equivocó. No, es así, ahí arranca el auto. Es un auto en una tormenta, en la nieve. Para mí están rompiendo botellas de Coca-Cola chiquito. Es un Lada, es un Lada. Ahí, ¿arranca o no? ¡Un tren! Escúchame, vos no tirás la mierda la sesión de Telma y Luis. Estamos hablando que se tiran el auto y no me ponen un tren. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Este no fuimos... sabe cómo es, como la comida ortomolecular es este. Le pedí una naranja y te da un pedazo de pollo. Vamos a música de Moreno, música de acá. Como siempre, estamos acostumbrando últimamente a pasar, metí un montón de mentes, gerundios y participios. Qué buenas palabras. Dijiste que era tarde por penúltima vez para volver acá. Te vi con estos ojos vaporosos de alcohol. Armaste mil historias sin ninguna verdad para no claudicar. Y yo necesitaba un milagro sin Dios. Anduve mendigando en la Siberia boreal. Estuve confinado como Raskolnikov. Y en la lista de cosas que tengo que dejar voy a pintar tu nombre con un resaltador. Tú estabas confundida, no lo pude creer. Te largaste a llorar. Un átomo de sueño roto me acarició. Cerraste las cortinas para no enloquecer. Una piedra en el mar. Yo pediré que el viento me diluya el rencor. Anduve caminando en un espacio virtual. Soñaba ser moreno y en una impresión. En otra vez hermosa que me invite a besar. Voy a perder tus hombres, sacudirme el temor. Dijiste que era tarde Estás escuchando La Copa Derramada por FM Moreno, estación de diversión. Paladín, estaba sonando Paladín, otra banda de Moreno, están sonando más bandas de Moreno. Me mandás más de la primera que el oyente está escuchando y por ahí tiene ganas de escuchar, de rememorar cosas como rememoramos todos, y en mensajes, rememoranzas que nos mandan los oyentes, me preguntan si las galletitas merenganas, merengadas, sí, no tienen gusto a infancia. Me preguntan. ¿Cómo gusto? ¿Te recuerda? Sí, si no tienen gusto a infancia, me dicen. Así el mensaje me gustó, como sonó el mensaje. Y está... ¿Sabes que las merengadas le han cambiado también los gustos, no? A mí, por ejemplo, he notado algunas galletitas de época, por ejemplo las Lincoln, que ya no son las mismas Lincoln. ¿Sabes que vi, me parece, merengadas de chocolate la vez pasada? Por eso te digo, le han cambiado. Lo mismo que las sonrisas. Sí, ¿no? Las sonrisas también. O parecida. Las sonrisas también hicieron de chocolate, de cereal, hicieron como que cambiaron. Y la sonrisa era una sola. Sí. Yo lo que comía mucho, pero mucho, mucho, era ópera. ¿Te acordás de la canción? Sí. Merengadas, mellizas, rumba y amor. Merengadas. Linda canción. Más mensajes que más nos me siguen llegando al 1561-540359. No sé si por ahí es viejo, pero bueno, realmente estamos desbordados. Con papá estábamos desbordados con papá. No sé qué me gustaría, me pone, pero no me gustaría que me invite a jugar todo picado el sábado, jaja. No le entiendo esto de a lugar todo picado. Todo picado, sí, está hablando. ¿Es brasilero? El mensaje que está mensaje que llegando. Nos llegan desde Curitiba. Tiene ¿qué que dice estar... Johnny? ¿De no. ¿Qué nacionalidad es? Seguramente está hablando de cuando hablamos de qué le gustaría que Dios te diga. Sí. Que era que le invita a jugar un la picado, pregunta será del test, y tenía razón la otra oyente. ¿Cuál es? Que decía que el test hay que hacérselo a los oyentes, así que respondan, hacerle la primera pregunta del test también. ¿A quién? La ¿a primera todos y los la oyentes? Última, a todos los oyentes. ¿La última? La primera y la última. No, la primera no me gustaría. La segunda, hacerle. La segunda y la última. ¿Elijo una del medio? No, la segunda y la última. La segunda y la última. ¿Qué imagen te gusta ver? ¿Qué imagen te gusta ver? Es una linda pregunta. Y la otra es, ¿qué te gustaría cuando llegues al cielo que te diga Dios? ¿Por qué te toca los pechos? Porque me calienta Dios. Ah, está bien. Bueno, ¿qué te gustaría que te diga Dios? Acá nos ha contestado ya. Oh my God. ¿Quién era el que preguntaba? ¿Sabes? No me manda el nombre, pero bueno, me manda. Bueno, posible. Termina el número de documento, me manda. No sé si esto 214, será para nosotros. ¿214? Sí. Este chabón sabe todo. ¿Viste? Bueno, nos mandó eso, todo picado, no lo entendimos, mandó? Pero un picado de los sábados. Que te diga Dios. Jugar un picado de los sábados no da. Pero los sábados, ¿por qué no? Eso no entendí. Porque está fisurado. ¿El sábado? Sábado está fisurado. Depende también de la edad. A mí si me invita a jugar en veterano, yo le juego, ¿eh? Porque aparte, si vos jugás para él, yo jugué con un cura. Y el cura te decía penal, y era penal. Porque te decía, te voy a mentir yo. No. Soy la palabra de Dios, soy quien representa, soy el nexo entre Dios y vos. Te voy a mentir, es penal. Es penal, te decía el cura. Otro mensaje. Se rascaba los huevos, porque jugaba con la sotana, ¿viste? Ante los ojos de Dios es penal, sí. Y no mientas, hijo, te decía. Te hacían una perolata al do, te lo volvía loco, te lo expulsaban. Y ahí estaba Dios. ¿Dónde? Se la clavé en un ángulo. Sí. ¿Te acordás de Rambert que le pateó un penal a Dios? Sí. ¿Te acordás de Rambert? Sí, se la clavó en un ángulo. Y pará, y la de Maradona que le toca el pie, que está en el ranchito Maradona y le toca el pie zurdo. ¿Te acordás esa propaganda? En Fiorito está el pie de Maradona siendo chiquito y Dios entra a la habitación y le toca el pie. Sale de la habitación y dice, un pie feliz, eficiente. Era una propaganda de... ¿Qué tiene que ver? Bueno, hace poquito hubo una publicidad en la que estaban alentando al Mundial. Sí. Y Quilmes, la cerveza Quilmes, sí. Se adjudicó la voz de Dios. Y la voz de Dios no sonaba como la voz de Dios. Creo que ya lo hablamos pero acá en este programa. ¿Pero cómo se la adjudicaba dónde? Si yo vi los carteles en la autopista. Voz de Dios, claro, y te hablaba como Dios. Y Dios no habla así, te lo puedo asegurar. ¿Cómo habla Dios? Yo le vi la cara a Dios. Bueno, por suerte, aparte ya está viejo. Dos pero veces. ¿Sabes qué? ¿Dos veces? Sí, te y lo juro. Y una, y te digo, tenés 50% de efectividad. Bien, te doy una frase que nos manda acá a nuestros oyentes. Sí. No es más sabio aquel que sabe muchas cosas, sino aquel que hace muchas cosas con lo poco que sabe. Un trabalengua te manda. Pero está bien. Es para pensar, para mí lo tenés que anotar. Comparto, que la igual, gente lo anote, bueno, para la semana que viene. Otro día. Che, Johnny, ¿sabés que el otro no día... No nos manden cosas para pensar, por favor. No, hoy no. Mándenos la respuesta. Para pensar otro día. La con respuesta. Respuesta al revés, como el diario. Sí. Como el diario. Mandame un mensaje de texto preguntándome algo, pero con somos la respuesta al revés. Somos un poquito lento. Somos un poquito lento en eso. Es la internet. La internet no nos llega a todos lados de la misma manera. Te va planchando. Hablando de la plancha, 22-29. Yo creo que vamos de tanda en tanda. ¿Por qué? No sé, hoy siento que estamos yendo de tanda en tanda. Tenemos para después. ¿Sabés qué? La última media hora la hacemos toda de corrido. Así no corremos. No, ¿sabés qué hacemos? En la última media hora, a las 11 terminamos. Hacemos media hora de corrido, a las 11 terminamos. Poneme tanda a las 11, no vamos me pongas en eso. El medio. Vamos a hacer no eso. No me pongas en el medio. Vamos a hacer eso. Tengo para contarte que en la semana, ¿viste esa gente que anda por la calle vendiendo frazada y todas esas cosas? Sí. Me han dejado un material valiosísimo, valiosísimo. De archivo. No, valiosísimo para la carrera que vos estás emprendiendo. Valiosísimo. Que después de la tanda, si querés, sí, después de la te tanda. Lo voy a contar. 22, 30 minutos clavada, vamos a mandar la tanda. Como muy siempre, bien. lo mandamos bastante, somos bastante puntuales. Sí. Pero si me quedo hablando muchísimo más, no vamos a ser más puntuales. Faltan 30 minutos para que se cumpla la próxima media hora. Si la pensás, está buena esa. Y hace 7 días que no nos vemos. Una semana. No, casi. Hace 6 días y 22 horas. Hace casi. Está sonando el rastrillo de fondo. Me gusta. Para nuestro amigo Javier, que está escuchando, que fue parte de la banda, fan de la banda, sí. Socio de la banda. Conoció a la banda. En un momento no la conoció a la banda. Nunca. No sabía que existía. Y hasta que supo de ella. Y ahora la extraña. Y extrañamos todos. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. A primera hora. 7:03. ¿Qué tal? Buen día para todos. Buena jornada. Qué linda mañana. Tenemos 15 grados de temperatura. Una mañana para empezar a disfrutar, para empezar a vivirla, para informarnos, para saber todo lo que está pasando en el país. A primera hora. Con Eduardo Pierce. De lunes a viernes. De 7 a 9 de la mañana. Por FM Moreno. Estación de información. Amaneciendo ideas, despertando conciencia, sembrando cultura, cosechamos libertades. Aguas Fuertes. Aguas Fuertes. Viernes a las 22 horas por FM Moreno, tu estación alternativa. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservada por teléfono al 466-6559. Un rayito de sol, un viento fresco, para ahogar el dolor. Una copa derramada. Me apura la producción, me dice, levantate, no, frenate, vení, podés descansar 2 minutos, tenés 2 minutos de tanda, pero no, ya son 22:33 que está en un jueves como hoy, 24 de febrero de 1978. Efemérides. Sí. Asumí al general Videla, porque me parece hacía que... hacía mucho calor. En 78 78, estamos... 78, hacía muchísimo calor. Muchísimo. Fueron los días más calurosos del año. Sí, de ese año. De 1962. Bueno, el otro día te contaba, pasó gente, ofreciéndome productos. No sé si vamos a hablar de eso igual. ¿Entraba? Te lo cuento después. No, no, te lo cuento después. ¿Vale? Te lo cuento después. Vale, pensalo. No, hablalo con la gente de producción. ¿Vos se lo pasaste a la gente de producción? No, perdón. Vamos a aprovechar para saludar a todos los oyentes y empezar el programa del día de la fecha. Un saludo para Alejo, que nos está escuchando. ¿Dónde está? ¿Muy cerca o está muy...? Lejos. El humor. No, igual, es así, sí. Así no nos van a escuchar más. Bueno, pero vamos con lo que ibas vos. Vamos con lo que ibas vos. No me acuerdo con cuál habíamos elegido. Que me ibas a contar que hacía mucho tiempo que no ibas a un albergue transitorio y que bueno. La semana pasada quedó el tema pendiente, el tema de los hoteles. No, la semana pasada era como lo que uno no mostraba en la primera cita y ahí terminó y salió el tema de los hoteles. Salió eso, sí. ¿Y qué dijo la producción? Sí. Dijo esto en el minuto a minuto. Garpa. La rompió. Garpa. Dijo garpa. Pumba, pumba, pumba. Pero amplió. Entonces, ¿qué nos propuso a nosotros? ¿Qué nos propuso? Un desafío importante que es tratar de trasladar nuestra vida hacia el hotel, hacia la casa de vacaciones. Al mobiliario. Hacia esa vida que vos tenés pasajeramente, sí, pero que en ese momento es tu vida. Y te marca. Y esa te marca, porque son característica días. Que tienen esos lugares, sí, que uno que no se tiene feliz. Que acostumbrar no y uno como que traslada esa casa a la casa más... No, pero igual te voy a decir una cosa. Primero que traslada uno... Traslada sus costumbres, sí, a su lugar, ¿no? Sí, pero ¿cuáles son las dos cosas igual más difíciles? Eso me parece que hace un montón. ¿Cuáles son las dos cosas más difíciles a ver. De poder acoplar? O sea, uno saliendo de casa y yendo o a un albergue transitorio, o a una casa de vacaciones, o a la casa de un familiar, yendo a un lugar que no es tu casa, ¿cuáles son las dos cosas más importantes? Lo primero es el baño. El garco. El baño... No la ducha. Cuando decimos baño decimos trono. Yo creo que es ducha también. Yo creo que es un todo. ¿Vos extrañás tu ducha? El bebedero. Si te bañás, ¿qué tenés, el bebedero en el baño, vos? ¿Qué tenés, una fuente para los pajaritos? ¿Qué bebedero? No, yo tengo una buena ducha. Sí. A mí me tomás agua bien de la ducha. Y cuando llegás, por ejemplo en la playa. Sí. Vos llegás y te querés pegar un baño. Sos una milanesa. Un baño, porque sos una milanesa, tenés arena abajo de los ojos, sí, arriba de los ojos. Sos como el zorro. Sos como una odalisca. Más que el zorro. Sí, bueno, yo cuando me pongo la pollera de jean por ahí. No, pero porque tenés mucho brillito y conchillas. Ah, sí. Eso es un odorista. No, no son conchillas, son restos de caracolito y que te pegan. Conchillas. Conchillas. ¿El resto de caracolito es conchilla? Claro. No. Sí, son todas conchillas molidas. Sí. Que con eso se forma la arena, con eso el humus. ¿Él? No, cualquiera. Bueno, en definitiva, vos llegás, te querés bañar y tu ducha... ¿Extrañas? Mi ducha es buena. Sí. O sea, mi ducha serviría para el mar. Sí. Y en el mar, ¿con qué me encuentro? Con una ducha de mierda. Con un chabón, un cupido que te va tirando no. Con la boquita, ¿viste? No. Pero desde pilla, el pito. Desde el pito. Te pilla. Como la fuente. Te bombea. Sí, y muy finito. Aparte, te sale un chorro finito. Te puedo decir una cosa. ¿Cómo hago con mis 160 kilos? Bueno, habría que preguntarle al licenciado, pero también lo que uno ve es que son como muy anchas. Soy grosso, boludo. Son muy anchas las duchas. Son sí. como muy gordas. Y vos te y tienen estás... agujeros como muy separados sí. y tapados por el sarro. Tenés que elegir uno. Claro, ¿cuál es el agujero más fuerte elegís para la cabeza, sobre todo? Para la cabeza elegís el agujero más fuerte. Después lo que noto también es que vos te enjabonás. Che, un oyente en Rosario nos está pidiendo ¿para cuándo el programa en una radio en Rosario? Los esperamos. Y manden sponsor. Manden gatos. ¿Cómo? No, un chiste para Rosario. Soy de allá igual. ¿Sabés que lo que noto también es que las partes más pudientes son las más difíciles de sacar la arena con ese chorro? Porque haces como unas posiciones como el Kama Sutra, por ahí para que te pegue bien el agua en los huevos. Yo sí. a veces que y me la pongo segunda, como gritando para... un gol de rodilla para que me pegue bien el chorro ese, que me pegue justo para que te saque en el pubis. Claro, porque aparte es una parte donde se te junta mucha arena. Mucha arena. Yo a veces que se me forman tres testículos de arena. Valga la Tengo redundancia. Los dos. Tengo los dos de los comunes, los de carne picada. Y alguno de conchilla. Y uno para freír tengo. Uno de conchilla. Uno de conchilla. Bueno, otra Bien. De las cosas que notamos en las vacaciones. Sí, vayamos más despacio, tranquilicémonos, sí, ¿no? Sí. Porque, no, lo que pasa es que yo ya no me estoy yendo 15 días, me voy 4 días. Jueves a la noche. Sí. Vamos a meternos en clima, los oyentes. Estamos en la playa. Sí. Para que voy a servir un poquito de vino para que podamos vivir este momento. Es difícil hacer asado en la playa, ¿no, Johnny? ¿Sabés qué es difícil? Sí. Saber cuándo te vas a tener frío y cuándo vas a tener calor. ¿En la playa? Sí. Para mí siempre salís con la ropa inadecuada. Para mí tenés que llevar de todo. Para mí es eso. Y eso lo vas logrando a medida que vas creciendo. Y cuando tenés hijos. La cocina no existe en la playa. ¿La cocina? Es un dormitorio más. Es un dormitorio más, la cocina. La cocina es para calentar el agua para irte. O sea, no la tomás como un lugar para quedarte. Calentás el agua, por ahí cortás unos panes, haces unos sanguchitos de jamón y queso para llevar. La cocina es lo más de paso que tiene la playa, el para colchón, mí la casa de playa. El colchón es duro. Sí. Y sin embargo uno no extraña el colchón. ¿Qué extraña? ¿La almohada? ¿Por qué te lo voy a decir que no extraña el colchón? Porque uno llega tan fusilado, porque el primer día te dio el sol. El mar, sí, sí. Te dio el sol. Venís como un morrón. Sí, te mató. Sí, dormís parado. Y dormís parado. Sí. Segundo día, que está nublado, vos decís, aprovecho para descansar. Y cuando está nublado es lo que más quema. Claro, cuando te da la resolana. Vos le decís a los chicos, vení, ponete un poquito de bronceador porque está resolana. O sea, como quema y vos no te pones nada. Y una zampolla en los empeines tenés a la noche que no te podés calzar una ojota. Y después, porque te mata el empeine, la resolana te mata el empeine, no te pega en los hombros. Y después ya quedaste un poquito cansado de ir a buscar a los chicos que se perdieron un par de veces. También, ¿no? Y aparte lo cansado también de que en un momento te aburrís y vas todo el tiempo al auto. A buscar nada, o sea... A escuchar un cassette. No, sí, o ponele vas y abrís el baúl a buscar algo que no tenés. Porque está la baliza, está el crique, pero no tenés cosa para bajar. ¿Sabés? Pero haces como que vas a buscar. ¿Sabés que eso es algo que se perdió? ¿Qué cosa? ¿El crique? Escuchar un cassette en un auto. Y sí. El ir a escuchar una... No, viajo. Sí, con las puertas abiertas. Voy a escuchar el cassette. O el partido. No, pero más el cassette. El cassette. Antes se ponía el cassette. Y otra cosa que también se perdió es que con todo este avance de la tecnología se perdió el grabador. Antes el tipo que quería escuchar música caminando por la calle, y no te hablo en Chicago, en Estados Unidos, acá, iba con un grabador y lo ponía en el medio de una plaza en el... Igual metés Chicago por Estados Unidos, metés Chicago por Matadero, metés Chicago por todo. No, pero claro, igual... Por el musical. ¿Cómo le dicen a Rosario? La Chicago argentina. también. ¿Dónde nació Frank Sinatra? En Chicago. ¿Y no, dónde? O en Milwaukee. Milwaukee. No sé. Otra de las cosas que también vi en la playa es la falta de cuidado que hay en la alimentación. Como uno está de vacaciones, puede llegar a comer todos los días fiambre, por ejemplo. Porque agarras y decís, y hagámoslo más rápido. O sea, ¿qué haces? Te llevo un sanguchito de fiambre, a una empanada. Y eso se traslada a los paseos también del año, ¿no? ¿Qué cosa? ¿Las vacaciones? El sanguchito. ¿Cómo se traslada a los paseos? Como que uno, cuando hace un sanguchito en un paseo, rememora esos momentos en la playa. La playa. Igual no hay como el sanguchito en la playa para mí. Porque tenés que estar todo el tiempo como girando, buscando la forma de que no te dé el viento. Que no se llene de arena también. Eso es fundamental. Para mí no se puede comer en la playa, solamente se puede comer en las carpas. Bien, y salimos de la playa. Si salimos de la playa... Llama al telo. Pará, vamos a un hotel. Primero vamos a un hotel de ruta. De ruta. De ruta. Nos fuimos a Córdoba. Sí. A Cosquín. Sí. No, a Nono. A Nono, que está muy de moda, Nono. Sí. ¿Está de moda? Está lindo, sí, Nono, ¿eh? De moda. ¿Está lindo? Está lindo, Nono. O nos fuimos al sur, a las grutas, y paramos a los 200 kilómetros, al toque, paramos porque te rompe los huevos. No, y aparte vos con la extensión peñana, para manejarte vuelve loco. Se te enredan en los pedales. Ojo, que para tenerme Luis da Sí. Y entonces... ¿Qué cosas te llevas de los hoteles? Anótalo, producción... Bueno, pero si querés no hablemos entonces de esto. No, sí, sigamos. Bueno. Vamos al hotel de ruta. Sí. ¿Por qué el hotel de ruta te atienden tan como el orto? Porque te van a matar. ¿Viste que en las películas norteamericanas? ¿Viste que en las películas norteamericanas siempre en los hoteles de ruta los matan? ¿Sabés que tenés razón? Siempre los matan. Y el que te atiende ya sabés que te va a matar. Y la gente se queda espelotuda. Porque a mí me atiende el tipo del hotel de ruta y ya sabés que te van a matar. Escucha un ruido, sale de su habitación y camina por los pasillos. ¿Él? No, el que sabe que lo va a matar. No, pero aparte otra vos, cosa. Vos, sabés que te van a matar. Sí. Caminás por el pasillo. Para que te maten. Sí. Y aparte vos escuchás un ruido y salís a buscarlo a él y ya no está. Pero inmediatamente se va de esa cabina. ¿Viste que tienen una cabina como la que te venden entrar en los teatros? Sí. Y siempre está tirado como fumando y en camiseta blanca. Tiene camiseta blanca de dormir, esa de tipo de malla. Sí. Y roñoso. El de hotel que te va a matar, el conserje, ¿cómo se llama ese? No sé, porque me va a matar. Asesino se llama. Asesino. No, él no te va a matar. Mirá qué música me puso. Subime un poquito más. Se armó el boliche, ¿eh? Sí, música de hotel, ¿no? Música de que te mata, sí, en cualquier hotel momento. De ruta. Igual, ¿cuántas veces dormiste en un hotel de ruta? Dos. De ruta a ruta. Estamos hablando del hotel desvancijado. Varias. Desvancijado. Varias. Una vez dormí en uno que se llamaba Besitos. No, era un telo antes, se ve. No, era un puterío, pero... ¿Y cuando llegaste, dije, es un hoster, te dicen? Era lo único que quedaba en el lugar. No, pero, ¿sabés qué pasa? Que vos vas a la ruta en los pueblos, y si llegás a un puterío un martes... Sí, ¿te quedas a dormir? No, el puterío es otra cosa, es una panadería por ahí. Claro, son como la heladería en invierno. Sí. Te venden churros, chocolate, es como que el puterío... Es un lugar familiar. Tenés razón. Hasta cambia, ponele, ¿te das cuenta que la que limpia y eso es trola? Sí. Laburó de trola, o te imaginas, pero en realidad labura en verano. Sí. Pero ahí hace como que limpia, como que es la mucama. Sí, ¿no? Aparte se enoja porque viene con cuero y látigo. Y aparte te toca. Ahí te das cuenta que se ve que la mina tiene otro laburo, porque agarra y te lleva la valija y te pega una franeliada. Listo. Que dice, vos dudás, decís, esta mina no, para mí no es mucama. Y tiene los flamencos, como dice Vanetti. Listo, por favor. Y te entra con la San Javier. 15-61-54-03-59. Se comunicaron con nosotros para contarnos sus sueños. ¿Y el regalo de mi viejo, Johnny? ¿Y el regalo de tu viejo en qué quedó? ¿En qué le regalo? ¿Para vos qué le regalo? Lo de la joven no va. Pongamos un minuto de música y... Lo resolvemos, entonces. Lo resolvemos. Para entrar en la última etapa del programa. Este chico está mal. Yo te digo que le pego un abrazo en cualquier momento. ¿Le bajó la presión? Mirá qué lindo esto. ¿Qué es? Epur se mueve. Epur se mueve. Move. Como Mou. ¿Sabés que es una frase de Galileo Galilei? Y había una banda en Capital que nosotros conocemos, amigos, que se llamaba Epur se mueve. No sabemos si es la misma o será otra. Epur se mueve significa y todavía se mueve, que es lo que decía Galileo Galilei allá por el año 1400. Y mi mujer también decía. Todavía se mueve. Últimos 12 minutos del programa La Copa Derramada, que todos los jueves de 21 a 23 se sitúa en FM Moreno, en la 90.1 del dial. o a los que están escuchando por internet por www.fmmoreno.blogspot.com. ¿Sabés que si hablo más tranquilo? ¿Sabés que me hace llorar? Me siento mejor. Me hace llorar. Hoy me pasó que hoy lloré a la tarde, viendo algo relacionado al fútbol. No me banco a los putos que lloran, dice acá un mensaje. Pero la verdad, no me banco a los llorones, me mandaron. No sé por qué. No le entiendo el por qué, ¿eh? Bueno, llorón por llorón no. Pero ¿sabes que hoy me emocionó, por ejemplo, que hoy volví a ver el programa de Atlas, que volvió a Retamar? Y Retamar me emociona. Retamar sí. Me emociona. No sé si será tribunero, pero a mí me gusta esa gente que dice las cosas que corresponden en ese momento. Y por ejemplo, sí. A mí Retamar en ese momento me hizo llorar. Y yo pensé lo mismo que pensó Amadeo Carrizo. Que lo que está diciendo este tipo a cualquiera de nosotros nos haría salir cada mañana, tomarnos el tren e ir por un futuro mejor. No sabiendo que te subís a ese tren. ¿Sabés qué? No sé de qué me estás hablando y no me interesa tampoco. Qué lindo pensar en la playa, dice acá nuestro oyente Sara, que nos escribe. Qué lindo pensar en la playa, el mar, el viento, las olas, los chicos jugando, la arena, el mate y hablar boludeces. Sucundún, sucundún. Simplificó un día de vacaciones, Sara. Eso es un día de vacaciones. Faltó la ducha en las partes púdicas. Las cartas. Que no te sale. Dado. Dados. Se te vuelan las cartas en la playa. ¿Sabes que la carta razón? Es para la casa, esperando a ver a quién le falta bañarse. Y los dados nunca te quedan en una posición. Y tenés que estirar, tenés que estirar la. No, o si no, hacelo arriba de una colchoneta. Claro. Pero las cartas es más para cuando estás sentado. Mirá, en la mesa. ¿Qué es? Nos puso el desagüe del Riachuelo. Nos pega una, este hijo de puta. Escúchame. El mar. Pero es agua. El mar. Es agua igual. Era el desagüe. Está bien. ¿Qué o desagüe? Sea, el Riachuelo nos puso. No, así suena la bañadera de un mar cuando se desagota con la arena porque se tapa. Siempre se tiene te, arena. Se te llenan los tobillos de agua. No, pará. Y viste que siempre los secadores de los baños. Yo te banco, Mariano. Yo te banco. ¿Eh? Yo estoy bajo, me dice el hijo de puta. Pon el desagüe cloacal ese. Pon el desagüe. Escúchame. Lo peor de las vacaciones son los secadores de los baños. Nunca te arrastran bien el agua para la rejilla. Primero que no tiene buena caída. El baño nunca tiene buena caída. No tienen cortina. O sea que mojás todo el baño, el inodoro, el papel higiénico. Pero la última vacación había un excelente secador. ¿Un? Excelente secador. ¿Cuál era? No, un secador que nunca había en mi vida. Que era más grande, más ancho. La goma absorbía para todos lados. No, muy buen secador. Y recuerdo haberte dicho, vení a probar mi secador. Usé el secador. Y vos viniste, lo probaste y dijiste, ¿sabés que tenés razón? Bueno, qué buen secador. Serán excepciones. Después también lo otro que noto es la vajilla de esas casas. ¿La vagina? Sí, la vajilla. Claro. Siempre son Durax. Son los vasos esos marrones que no sabes si se rompen o no. Pero para mí los ponen porque saben que lo van a romper. El que no probó. Sí. Todavía lo mantiene. ¿Y el plato? O sea, yo no tengo Durax porque probé y lo rompió. Si se rompía, y se rompió. Es mentira, sí. Es mentira. ¿Y cuándo Durax toda la vida? Y no jamás. Durax toda la nunca, vida. O sea, jamás. Es como anda a preguntar por Durax. Es que te haga un cheque Durax. Hoy. Jamás. O agarre que te Durax te diga, te juego, tirá esta taza, te juego, si vos ganás, déjame, te quedás con mi auto. Que tenemos que meter el auspicio de este programa. Auspicia Durax, la copa derramada Durax toda la vida. Y la de Eficien, quiero la de Dios que le tocaba a Manona, no, dice, ¿quiere un pie feliz? Es un pie Eficien. Bueno, nos quedó más de la mitad del programa afuera, entonces vamos a tener que hablar de la última parte, que tiene que ver con las mascotas. ¿Qué hace uno con las mascotas en la playa, por ejemplo? El que lleva el perro a la calle lo odio. El pelotudo. Lo odio. ¿Qué tiene que hacer el perro en la playa? Lo odio. Y aparte no ¿qué el tiene perro. Que hacer un perro en la playa? Por ejemplo, se para toda la gente a ver cómo el perro se mete al mar a buscar un pedazo, una pelota, ponele. Pero se para porque no se quieren meter en el mar. Te da miedo porque te meten un Rottweiler. Yo prefiero que me agarre un tiburón antes que me agarre un Rottweiler. Porque estás en la ola. No. Vení con la tablita y de repente te encontrás cara a cara con un Rottweiler. ¿Qué Rottweiler? No sabe nadar, se te engancha a vos y, no es y ágil. Te va mordiendo. No, te y aparte no miedo. Es ágil, Johnny. A mí un Rottweiler un día venía con la tablita de Telgopor y se me subió a Cocollito. Y fui y volví con el Rottweiler porque aparte, viste, con el frío no sentí en el cuerpo. Me levanté y tenía el Rottweiler colgando. Y el cachorro, el cachorro te va rompiendo la tablita. Llegás como con una pecherita. Y sin media. ¿Eh? Y sin media. ¿Vos te metes al mar con media? ¿Sabes que yo me imagino, Johnny, que vos vas al mar y vas con media y zapato? Te imagino con zapato y media. Sí, yo me meto con remera, soy muy blanco, boludo. Pero no importa, pero mostrate, tenés que liberar eso. No, yo remera. Sí. Media es hasta remera. ¿Viste? Él me cruzó y está diciendo que de es traje. Verdad. Él me cruzó. De traje, un tipo de traje. Bueno, cuando. No. O sea, cuando le mandaba la camisa para tomar sol. Sí, cuando me meto al agua, no. Sí. Me meto al agua, me saco el traje un poco. Sí. Pero te metes en medio y zapato. Porque no te gusta pisar la arena abajo. Te da miedo por ahí. El zapato me lo saco. Pincharte. Zapato sí. Me lo saco porque son caros mierda, los zapatos. No, lindo mierda. Zapato, mirá. ¿Y media que te metes? ¿Media de trajes o con media de toalla? No, media de toalla. Pero estás de zapato y de traje y media de toalla, güey. Parece toalla. Y me la ato con una gomita porque se me arriba, rompió el elástico. Arriba. No, y aparte te lo estira el elástico. El mar te lo estira. Te lo estira, entonces. Porque aparte te queda en bola. Sí. O sea, un montón de veces se me desabrochó el botón de la camisa cuando me. ¿En el me agua? Tiré. Claro, sí. Cuando viene la ola fuerte, cuando sí. Rompe. Cuando sí. Rompe te desabrocha. Y como que te desnuda eso. Se te ve el pecho. Sí. Casi. ¿Vos sos tan blanco por qué? ¿Porque nunca tomaste sol? ¿O porque en realidad no podías ir de vacaciones? ¿Eras más de los meses de vacaciones a aprovechar? Y por soy albino. Sí, se te nota. Y Malbec sobre todo. Sos albino, pero Malbec. Vos darías un buen... darías un, la verdad... Mirá. Me dejaste un penal. Me dejó un penal. Bueno, Johnny... Qué generoso que somos. Che, brindamos por este programa, brindamos por toda la gente que está escuchando... Microcentro fatal, C5N informa. ¿Qué carajo importa lo que pasó en el microcentro? Un camión de caudales. Che, brindamos por una goma. Entonces, brindamos por todos los oyentes que están escuchando este programa, que cada vez son más. Algunos en diferido, que sabemos que lo graban. Play Rec dan a su casetera y a la videocasetera, que no sabemos cómo hacen para sintonizarlo. En VHS lo sintonizan. En VHS, no sabemos, pero nos ha pasado cosas extrañas. Pronto haremos un festival y solidario. No. Sí, para Johnny, para sí. Michelle. No, un festival. No sé. Vamos a invitar a todas las bandas de la zona para que participen. Lo queremos hacer acá en el estudio de la radio en vivo. En la calle. No, en el estudio. En la calle, de la radio. En la puerta del estudio. Sí. En la puerta del estudio, en la calle, se corta la calle. Parrilla al costado. Sí. Esto ya lo viví. No, pero acá no. Acá no. En Moreno estaría bueno hacerlo, ¿no? Sí. Cortamos la del shopping. Te cierro con esto que me contaron el otro día, que el 18 de septiembre se festeja... Sí, la dejamos picando. Sí, está buena esa. ¿Eh? Pero escuchá esta, el 18 de septiembre se festeja el día... Viste que en los lugares, por ejemplo, qué sé yo, en Giles está la fiesta del chancho con pelo. No está más. Estuve en Giles la vez pasada y están indignados con que no está más esa fiesta. ¿Pero por qué? Porque los chanchos. Y los pelaron a todos. Déjame que le mande un saludo enorme al toro que ayer se le metió en las tribunas a todos esos hijos de puta que van para que lo maten San a él. Fermín, Josh. Me gusta que el toro se le metió en la tribuna. 40 agarró. 40 pelotudos que iban a ver cómo mataban al toro. No hay que escupir para arriba, ¿eh? No hay que ir a ver eso, ¿eh? Escupí para arriba y te cae un toro, ¿eh? Mirá si en el cielo te agarra Dios y es una vaca. ¿Y? A vos te hace percha. No, ¿qué me va a hacer percha? Te va a hacer lo mismo que le hiciste vos. ¿A ella? A fuego lento, despacito. Mirá este huesito, me dice. Mirá este huesito y me levanta el tobillo. Dice, mirá, se desprende la carne del huesito, me dice. Qué feo, ¿eh? Uy. Me gustaría morir en una parrilla igual, ¿eh? Si tuviera que elegir, sí. ¿Sabés que sería el lindo lugar? Sí. Lentito, al lado de los chorizos. Primero bien del cuero. ¿Al lado de los chorizos o al lado de...? No sé, según si estás vos que te hiciste la elongación peñana, no sé si me gustaría estar al lado tuyo en la parrilla. No, y al lado de los chorizos te roban. El ruido, aparte el ruido, te llama la atención. ¿Te roban? Los chorizos. Este estudió. Este es mi día, ¿eh? Hoy, jueves 24 de octubre de 1810, que se festeja el 24 programa de la Copa de Ramada hasta el jueves que viene de 21 a 23 que los vamos a estar escuchando. Igual nos quedan 2 minutos más que los vamos a aprovechar haciendo un silencio estampa. ¿Te bancarías 2 minutos de silencio vos? Como vino. ¿Te bancarías? Sí. ¿Vos pensás que la gente se bancaría 2 minutos que de silencio? Pague. ¿Cuánto se bancan de silencio cada uno en sus casas? ¿Cuánto te bancás vos de silencio? Yo no me banco 10 segundos, ¿no viste que empecé a hablar? Y yo menos. Yo digo, si no habla este, empiezo a hablar yo. Y si no, que me golpeé el vidrio aquel, pero sí, no me podía quedar callado. Ruido. ¿Eh? Que alguien que pase el tren. Por no, de última. O que me ponga de vuelta el auto ese de mierda, la cloaca. Boludo. Que dice que estoy bajo, me dice. Yo duermo con la radio y la tele prendida. ¿Sabes qué parece este? El que labura con Fabio Mendoza. ¿Sabes que me sentí Fabio Mendoza? ¿Quién es que desde Fabio Mendoza? Desde mi programa. Ah, que eso es el profesor, que no conocía a Emilio Dizzi. Y después me dijo que televisión no veía. Se llama Flavio Mendoza, boludo. ¿Y qué te dije yo? Fabio. Ay, le cambió, le cambió. Este me hizo como Flavio Mendoza. Me boicoteó porque dijo que lo que yo hacía no era artístico. Igual terminemos con algo positivo, no terminemos. ¡Que llame con el profesor! ¡Que llame el profesor! Y lo cruzamos con Cicciolini. No. ¿Y sabes cómo termina el profesor con Cicciolini? Se arma, ¿no? Hoy no vino Boca de Tormenta, que estaba acá preparado y se tuvo que ir una diligencia. No vino, pero. Terrible. Su apodo es no Boca de Tormenta, estamos diciendo, no estamos diciendo su nombre real para no incriminarlo. 22:59 se termina la Copa Derramada. ¿Qué te dijo? Que no venía. ¿Por qué? Por ahora. Así lo dijo Boca de Tormenta. Hasta el jueves que viene de 21 a 23, cuando hagamos todo el programa que teníamos preparado para hoy y no hicimos. ¿Sos testigo? Yo fui testigo, dice. ¿Sos el bailarín de Daddy Pons? ¿Sos testigo? Perdón a las chicas de producción que acá prepararon todo un programa que no pudimos hacer porque divagamos en otras cosas. Porque teníamos asunto pendiente, Johnny. De eso te tenía que hablar. Hasta la semana que viene, la Copa Derramada se despide. ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau! ¿Qué te había pasado? ¡Chau! La Zurca está sonando, la Copa Derramada, el tema. La Zurca toca ahora, en septiembre, así que pronto mandaré la información. Creo que es el 12 de septiembre. Una información muy precisa. Una información, una información. Sí, cualquier cosa manden un mail a lacopa@fmmoreno.com.ar y yo les contesto ahí dónde toca la Zurca. Linda banda para ir a ver. No alcanza con democratizar un sindicato. Recuperar un...